¿Está? ¿Empezamos? Vale, pues ya estamos. Bueno, antes de nada, Kim, eres una crack, ¿eh? O sea, ha salido todo lo de rumbo fenomenal. O sea que Buenísimo. muchas felicidades. Ya le he dicho a Javi que tendremos que presentarlo allí en Berlín y que será de una manera especial. Bueno, ¿tú has tenido tiempo, Kim, de ver la estructura más o menos de la aplicación que teníamos pensada? Sí, vi las imágenes que habían mandado por el mail. Pero el documento que era un PowerPoint ahí con cajitas y con cosas. Sí, vi el PowerPoint, de ahí saqué parte de la idea de lo que era Rumbo también. Vale, guay. Pues si os parece, yo creo que podemos poner esa presentación e ir hablando página a página como creemos que tiene que acoplarse de rumbo. ¿Os parece? Sí. Acá estoy buscando el archivo Sí, yo estoy haciendo lo mismo. y... Esperad, que os pongo el enlace. Mumble tiene un chat, lo veis a la izquierda, ¿no? Sí. Pues ahí os he pegado el enlace del documento, ¿vale? Bernie, no tengo acceso. Yo tampoco. Claro, porque es una cosa privada, ¿sabes? Venga, oh. A ver, ¿cómo es posible que no tengáis acceso si es público? Bueno, un segundo, ¿eh? Si no se acceden a la conversación en el grupo, de ahí está el link público. A ver, probad ahora. Sí, ahora sí. Ahí está, ahí me deja ver. Vale, pues si nos vamos a la... Obviamos el texto de la presentación, obviamos el textito de lo que es esto y nos vamos a la tercera, a la pantalla 1.0, bienvenida, fan. Esto lo que hablamos era que dependiendo de... ¿Tú sabes cómo funciona o sabéis cómo funcionan las aplicaciones en Facebook, más o menos? No, realmente no, nunca me puse a ver cómo se hace ni eso. Vale, pues esto lo que va a ser es que tú vas a un tío que de repente, un tío o una persona que de repente aparezca en nuestro perfil, si no es fan todavía de la página, le vamos a presentar una cosa. Y si es fan de la página, le vamos a presentar otra cosa, ¿vale? O sea, la aplicación, dependiendo de si eres fan o no, te presenta una imagen u otra, ¿vale? Que en nuestro caso pensamos que tenía que ser muy parecida, lo único que el texto cambiará, ¿vale? En el texto uno te dirá... Gracias por ser fan, participa, no sé cuánto, ta, ta, ta, y el otro te dirá, aún no eres fan, participa porque vas a poder conseguir no sé qué, ¿vale? Claro. Vale, pues entonces, si tenemos en la primera, por ejemplo, bienvenida para el fan, ¿vale? Entonces nosotros, o lo que yo había pensado, las cajas que ves ahí, el prototipo, lo que le dije a Javi es que no era que por fuerza el personaje de Mozilla Hispano tenga que estar a la izquierda, el texto arriba y el otro abajo, ¿sabes? Es simplemente lo que es una estructura como es esta, para lo que sirve es para que los diseñadores sepáis los elementos que tiene que haber en la página, ¿vale? En un móvil. Claro. Tiene que haber un personaje, tiene que haber un texto y tiene que haber dos botones de acción, ¿vale? Pero ya ahí el diseñador elige cómo lo distribuye, dependiendo del peso que le quiera dar al personaje, que yo creo que tiene que ser bastante. Por eso le he puesto una caja más grande y cómo distribuir el texto, porque también eso es otra cosa. Si el texto es muy grande, pues también hay que pensar si, pues, en cuántos párrafos lo metemos, si tiene que ir en una columna o en dos columnas, o en, no sé. Eso ya es un poco, ya te digo, labor un poco vuestra de distribución de los elementos, ¿vale? Claro. Está el enlace en la lista del tema de los 100.000, está lo último que había colgado. Son cuatro enlaces. A ver si doy acá. Que básicamente eran lo que, como decía Bernie, ¿cómo es? Otras disposiciones que hice o que armé según la primera. La primera no habías visto nunca, Kim, ¿no? ¿Cuál? Las primeras, las que sacamos. Bocetos hace 2 semanas, 3 semanas atrás más o menos. Sí, vi todo lo que era el post de los 100.000, lo vi completo, así que vi todas las imágenes que pusiste. Ah, perfecto. Porque ahora agregamos, o sea, digamos, otra vez el tema como lo teníamos personaje, había puesto uno ahí nomás que había hecho yo la otra vez, y está todo a modo de ejemplo, o sea que en cuanto al personaje, al texto y todo eso. Todavía no está hecho de forma como es predeterminada, por decirlo. Pero Claro. sí tenemos el tema de las pantallas, que eso lo íbamos a ver. Inclusive hay otro chico que se llama Sergio, que también se había unido al equipo creativo de Mozilla Hispano, pero no puedo dar con él, o sea, no se conecta, le mandé un Twitter, todo, porque él estaba con el tema de las aplicaciones en Android con respecto a unos programitas y trabajaba con un diseñador que, o sea, en cuanto a accesibilidad y todo eso, me había dicho que nos podía dar una mano, pero ahora no apareció y le invité para esta reunión, pero no pude dar con él. Claro, yo lo que sé un poco es de lo que es, si es quizás Flash y eso, pero la realidad es que no sé con qué tipo de programación trabajan las aplicaciones de Facebook. Tengo un amigo que está estudiando programación, puede ver si él sabe algo y que me tire un par de datos, o incluso si se quiere sumar, decirle para, bueno, a ver si puede desarrollarlo en la parte técnica. Kim, si haces eso, te voy a querer más que nunca, vamos. Porque es que no tenemos desarrollador, hoy lo he puesto, que es que llevamos ya 90 y tantos mensajes en el hilo de los 100.000 y no hay manera de conseguir un desarrollador que nos haga esto. O sea, es increíble. Con la Sí, cantidad de nadie se desarrolladores que hay prendió. en Mozilla, o sea, es que no lo entiendo. Nadie se prendió tal vez. Bueno, yo lo que creo, por alguna aplicación que hemos hecho en el trabajo mío y tal. Es que sobre todo, Javi, para ti, el ancho de la aplicación es el que queramos, ¿vale? Porque al final es una aplicación que se abre, digamos, a todo el ancho de la página, ¿vale? Sí, con respecto. Sí, con eso sí tienes razón. ¿Cómo es? El tema de las medidas y formatos para los perfiles y eso que habías puesto tú en la presentación, que está ahí ahora en el enlace, también lo tengo definido. Pero eso, digamos, eso va a ir escrito. A ver. Sí, pero escucha, por un lado está, bueno, os voy a explicar en qué consiste la aplicación porque lo habéis leído, pero así lo hablamos también nosotros. Esto es un juego en el que los que participen tienen que mandarnos dos cosas. Una fanpage, o sea, cuando tú entras en Mozilla Hispano, lo que os he dicho, te encuentras una página de bienvenida, ¿vale? Y esa, Javi, yo esa sí que creo que tiene que tener unas medidas estrictas, ¿vale? Creo que no tiene que tener más de 520 de ancho y luego el alto sí lo puedes modificar, pero tiene unas medidas ¿Cuál? que ¿Cuál? cuando tú haces una fanpage, cuando tú haces una página de entrada para... Mira, os voy a poner un enlace de una página de esto, ¿vale? Para que todos sepamos de qué estamos Sí, sí, hablando. sí. Sí, así nos guiamos mejor. Sí, el tema de las medidas era justamente la otra vez que yo te decía, Bernie, cómo iba a ser, digamos, la presentación primera, porque no logra visualizar de qué forma o en qué sección iba a estar el usuario, digamos, como para que vea la primer pantalla. Entonces, digamos, mi duda era a ver cuánto podía hacerlo en ancho y cuánto en alto. Os he puesto un enlace que vais a ver una fanpage que hemos hecho en uno de los productos nuestros de Canal Plus, ¿vale? Eso es, como vosotros no sois fans o no estás conectado o identificado en Facebook, no sé si lo estáis, pero si lo estáis identificados si y no sois fans de esa página, lo que veis es eso, ¿vale? Que son los destacados de programación que hay en Canal Plus Jombi, ¿vale? Que es un producto de televisión por internet. Claro, tiene Claro, una algo así medida sería justo entonces la primera perfecta. entrada. Claro, eso sería lo primero que ve el usuario, ¿vale? Entonces, esa yo creo, o al menos nosotros, nunca la hacemos más ancha Tiene de... 530 de píxeles. Vale, pues eso, yo te he dicho 520, me permites ese margen de error, ¿no? Sí, son eso, pues 500 algo, ¿vale? Que no es recomendable pasarse de esa anchura, ¿vale? Eso Sí. sería las medidas que le tenemos que decir al usuario que pinte, ¿vale? 520 por una altura de, imagínate que decimos 800, ¿vale? O 900. Yo creo que esta fanpage tiene 1000 y algo, pero podemos hacerlo de la altura que estimemos, ¿vale? Eso es Sí. eso. Y luego, por otro lado, el usuario tiene que mandar un, ¿cómo lo llamamos? ¿Qué era? Un sellito, ¿no? O sea, es como un sello que tú te añades al avatar de Facebook, ¿vale? No sé si habéis visto a alguna gente de esta que es una aplicación que tú le das y tu foto de repente tiene ahí un loguito de Mozilla, en este caso, ¿vale? Que debería ser un logo que comunique Mozilla. Claro. ¿Entendéis ese concepto del sellito? Es que no sé cómo llamarlo, no sé qué nombre tiene en realidad esto. No, ni idea qué nombre tiene, pero sí comprendo la idea igual. Vale, pues esas son las Sí, medidas sí. que sí tendríamos que forzar nosotros al usuario, es decir, Vale, pues tienes que mandar una fanpage que hable de Mozilla, celebrando los 100.000 usuarios y que tenga de medidas 530 por no sé qué. Y además tienes que mandar un sellito que tenga de medidas pues 120 por 88, lo que también lo que veamos que tiene sentido pegar en un perfil de una persona, que al final se lo va a poner encima de su cara. Sea, tiene que ser como un detallito abajo a la derecha, en una esquina, ¿sabes? No sé si habéis visto alguno de esos. Claro, igual eso depende igual mucho del tamaño de la foto de perfil de cada persona, porque uno puede tener una foto de perfil desde lo más chiquito hasta las más grandes que son las estiradas. Yo en una época tenía una creo que era de 120 por 600 y era una imagen estirada, entonces ahí cualquier logo entra bien, pero hay otros que tienen una imagen muy chiquitita y quizás incluso uno de 120 por 88 le tapa toda la imagen. Y entonces, ¿cómo crees que deberíamos hacerlo? Que sea proporcional y un tío pueda Acá hacerla. tengo. Acá tengo la. O sea, acá tengo lo que es aquí. Esto es la otra vez. Ya me re olvidé de todo lo que anoté. Porque hace un montón que no habíamos hablado de esto. A ver, imagen para la portada. Bueno, en cuanto a la insignia y el perfil de Facebook, es esto. El perfil de Facebook acepta las medidas de 160 por 200, de 200 por 200 y. A ver si no me estoy mal. Y 200 por 500, que sería lo que decía Kim, que es que es uno de los perfiles, estado, digamos, en versión vertical, por decirlo. Y después está el común, que es una medida más chiquita, menos larga, que también, digamos, pero eso. Yo lo estaba pensando la otra vez y no sé si lo considero conveniente. ¿Por qué? O simplemente poner dentro del Facebook de Mozilla Hispano una imagen que haga una X persona, pero con un tamaño grande. ¿Por qué? Porque los perfiles son muy chiquitos y a veces no se llegan a visualizar bien. Y más si trabajan con cierta medida, son estas medidas, digamos, predeterminadas que trae Facebook. Cuesta por ahí visualizar y si yo quiero mirar bien la imagen, hasta hace un tiempo, ahora creo que no, Facebook destruía un poco el tema de las imágenes. O sea, vos levantabas una imagen que vos veías bien en tu pantalla, pero en Facebook se veía horrible. Y eso era un bajón, digamos. Entonces, por ahí podemos introducir dentro del álbum o de una carpeta en el Facebook de Mozilla Hispano. Y que el que venga pueda verlo, pero en grande. Entonces, ves bien la imagen. Por ahí chiquitito, no digo que se va a perder, pero por ahí cuesta un poquito más. No sé, en realidad, en cuanto a la web, se ve bien, pero por ahí no sé si sería lo ideal o lo mejor. Pero Javi, ¿me estás hablando de la fanpage, o sea, de la página de entrada o del avatar este, que la insignia que se lleva el usuario a su perfil? No, no, te estoy hablando del avatar, del perfil, de la insignia. La insignia que van a montar los chicos, digamos, las personas que hagan, justamente van a tener el tipo de formato y las ciertas medidas que le vamos a pasar para que ellos cuelguen o para que suban. A lo que voy es que lo que contaba anteriormente es el tema de las imágenes en Facebook. O en realidad alguien que quiere ver con más detalle la imagen se va a encontrar con un perfil de 350 por 400 o el más chiquito 160 por 200 y por ahí, digo, si vas a realizar una imagen para Mozilla en esta campaña en particular, lo ideal sería hacerlo grande, cosa de tenerlo y poder después manipulación sobre la imagen. ¿Por qué? Porque si es chiquitito, va a ser esa medida y no lo vamos a poder tocar. Porque justamente encima lo estamos pidiendo en imagen. No estamos pidiendo el editable, ni la fuente, ni nada de eso. Que ahí sería otra cosa, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no se entiende nada? Claro, pero igual pensá que generalmente cuando uno sube una imagen de perfil a Facebook, la imagen puede ser incluso de 12 megapíxeles y cuando vos la veas en el perfil se va a ver de tamaño pequeño. O sea, lo que podemos pedir es una medida grande, pero que se vea bien en el perfil también. O sea, una medida estándar, digamos. Una medida que sea tamaño monitor común, porque es lo que generalmente uno tiene de imagen, un 1024 por 768 o a lo sumo un 1920, pero ya es demasiado porque es muy estirado. Entonces, si usamos una imagen tamaño estándar, después es simplemente un porcentaje de la misma. Entonces la persona la va a tener en grande y se va a poder usar esa imagen, pero en su perfil se va a ver de un tamaño razonable. Claro, justamente eso. O sea, que en el perfil sea el tamaño predeterminado o los tamaños que acepta Facebook, pero que después se pueda ver en grande. Es así más o menos como explica Kim, para que sea también vistoso por de alguna manera, por decirlo. O sea, si yo entro en el perfil de Facebook de Mozilla Hispano y veo eso, voy a decir, ah, qué bueno, pero si doy un clic y me muestra más grande, mejor todavía. O sea, lo que voy es que no nos atemos a una cierta medida chica, por decirlo, en donde vamos a tener que llevar, traer esa medida por todos lados y al ser una imagen chiquitita, por más que se vea bien, o sea, no sé, a mí me gustan ver bien las cosas, digamos, en grande o chiquito, pero... Estoy pensando una cosa, porque, a ver, realmente luego cuando la gente nos manda las imágenes y que nosotros queramos que se las peguen en sus imágenes de perfil, creo que nosotros tendremos que crear otra aplicación de Facebook para que la gente entre y esa misma aplicación, por ejemplo, yo soy Bernie Melero en Facebook y yo me meto en una aplicación en la que me voy a llevar una insignia a mi perfil. Entonces, cuando yo entro en esa aplicación, la aplicación me dice, ¿cuál es tu imagen de perfil? Y yo le digo, esta. Entonces, cuando le digo esta, la aplicación dice, vale, la imagen de perfil de Bernie mide 80 píxeles de ancho o 120 por, no sé cuánto has dicho Kim, pero vamos, muchísimo, ¿vale? 200. O mide 120 porque el ancho creo que siempre es el mismo, ¿no? Sí, eso es generalmente proporcional, o sea, todas las imágenes se ven de la misma manera mientras tengan la misma proporción entre ancho y alto. O sea, una imagen de 800 por 600, cuando se ve a distancia, se ve exactamente igual que una de 1024 por 768, que son las No, resoluciones de no, monitor, por me ejemplo. refería a que en Facebook la imagen que tengo yo de Bernie ahora mismo es una pantalla del Tetris, ¿vale? De la maquinita. Y mide de ancho 120 por 250, imagínate. Entonces, a lo Ah, mejor Bernie. yo mañana decido subir una foto mía, ¿vale? De mi cara. Y creo que Facebook el ancho no lo toca, ¿vale? Si yo subo una foto más pequeña, el ancho me lo va a dejar en 120, pero el alto en vez de 250 como tenía antes, ahora mide 140. Lo digo porque si la aplicación de Facebook puede leer el tamaño que yo tengo de perfil, de imagen de perfil, nosotros le vamos a proporcionar una insignia acorde a ese tamaño. No sé si me explico. Claro, Claro, el asunto es que si también estamos pensando en que se va a poner automáticamente la insignia, hay que pensar en qué parte va a estar, porque también depende de la foto que uno suba de perfil, es en dónde va a estar la insignia. O sea, si yo pongo una foto normal, típica, documento, o sea, con la cara en el centro de la imagen y está a un costado, no molesta, pero si tengo una foto con amigos y es un grupo de amigos y justo está la foto de alguien abajo, arruino esa cara. Yo creo que si la aplicación lo va a hacer automáticamente, tendríamos que buscar la manera de que sea que el usuario elija en qué posición de la foto está el logo y en qué tamaño incluso podría hacerse. O sea, no un tamaño mínimo, o sea, que no sea muy pequeño como para que se vea, pero que lo pueda reducir hasta que quede bien la foto. sí, el tamaño máximo de Facebook es 200 por 600. O sea que entre 200 por 600 yo puedo hacerlo más chico, extenderlo la altura a 600, hacerlo más chiquitito, 500, 400, 300, 160 por 150. O sea, la variación es, digamos, manejable. El tema es que hasta 200 por 600 él maneja. O sea que yo de ahí puedo jugar con las medidas. Vale, entonces podríamos O sea pensar que... que lo que realmente necesitamos es un cuadrado. O sea, podemos despedir una de 100% o de 80 por 80, más pequeña, yo creo. Y que luego No. cuando el tío llegue y tenga en su perfil una de 200 por 600, que es lo máximo, le diga a la aplicación, vale, yo la quiero en la esquina derecha y la quiero a 80 por 80. Mira, yo agarré y digamos, de acuerdo a la medida máxima que justamente decía que nos da Facebook, yo había puesto tres medidas como medidas que se puede poner y el usuario elige en qué proporción levantar. Sería 160 por 200, ¿sí? Que entra en el máximo 200 por 600, 200 por 200, que también entra en el máximo 200 por 600 de Facebook, y 200 por 500. O sea, hay tres medidas que se puede dar como opción para que lo levanten para la insignia, para el perfil, ¿sí? No, y eso. Digo, son tres medidas en las cuales yo elijo cómo quiero que se vea mi perfil. Si cuadrado, lo voy a elegir 160 por 200. Un poco más largo, no, perdón. 160 por 200, un poquito más largo, un poco más cuadrado, 200 por 200. Y si quiero algo más rectangular que abarque. ¿Te acuerdas, Bernie, la foto de perfil que habíamos hecho para el lanzamiento de Firefox 4? La foto de perfil. No, no me La foto de acuerdo. perfil, ¿no te acordás? Que eran los dos muñequitos, las dos personitas que salían de abajo, de un haz de ¿cómo es? De color, y tenían en la mano un texto. No te acordás, ¿no? No, tío, no me acuerdo. Bueno, esa era una que había hecho, de que era foto de perfil para el Facebook del lanzamiento de Firefox, pero justamente esa era una alargada. Y si yo no me equivoco mal, lo tengo acá, pero tengo que entrar a buscar. Era 200 por 500 lo había hecho. ¿Entiendes? Entonces, es manejable. Si yo quiero verlo así a mi perfil, entonces hago una imagen con esa medida. Si quiero una foto más cuadrada, y bueno, tengo la opción de elegir las medidas que yo quiero subir. Un segundo, Javi. Te voy a poner un enlace, ¿vale? ¿Tú tienes Twitter? Sí, Sí, tú tienes Twitter, arroba. sí, joder, sí, te tengo, yo sé, te estoy siguiendo. Vale, pues te voy a poner una imagen Ah. que es mi imagen de perfil, ¿vale? Porque es que yo creo que no estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una insignia. Claro, Bernie, la insignia, o sea, por ahí yo estoy entendiendo mal, no sé. La insignia sería para que el que elija lo lleve a su perfil. ¿Sí? Lo lleve a su perfil de Facebook y Sí, lo ponga, pero pero esa esa insignia. insignia va a estar en ciertas medidas que yo voy a elegir, si quiero alargada o cuadrada. Tú ves la imagen mía de perfil, ¿no? A ver. Del Twitter, la que te he puesto ahí, el enlace. Ahí está cargando. Perdón, otra vez se apagó, no sé por qué mi módem. Estaba poniéndole a Javi un enlace porque no sé si estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de una insignia, ¿vale? Te lo voy a poner a ti también. Tienes que estar identificada en Twitter para verla. Sí, lo tengo siempre conectado. Sí, yo estaba hablando justamente de eso. Vale, o sea, esto es una insignia. Es que lo digo porque si a mí, por ejemplo, cuando me hicieron este perfil, no me preguntaron nada, ni tamaño, ni historias, ¿vale? O sea, porque Twitter tiene un tamaño fijo de imagen, con lo cual es mucho más sencillo. Ellos hacen a ciento no sé qué por ciento no sé cuántos y aquí la aplicación lo que dice, vale, pues en ese perfil le pones abajo a la derecha con tamaño de 50 por 50 un bicho, un dinosaurio que ponga mochilas, vale. Pues Tu perfil, Dani, perdón, es de 125 por 117. Fíjate que es súper chiquito. la imagen de Twitter dices. Claro, esa que pasaste ahora, acá estoy midiendo, tiene 125 por 117. Cosa que para un perfil común y corriente, ya sea en Twitter o Facebook, me parece que anda, ¿no? Pero ahora estamos hablando por ahí de una imagen que, más allá de que va a ser representativa, se va a tener que ver qué es, o sea, qué sentido tiene como para verlo un poquito más grande, ¿no? Lo que me refiero, Javi, es que no sé si tú piensas en que el usuario se lleve a su perfil una imagen de 200 por 600, por ejemplo. Claro, eso es lo que yo decía y explicaba. Pero es que Él va a eso, a elegir. ver, es que entonces es un cambio de concepto, porque yo no quiero cambiarle la foto al tío del perfil. Quiero que su perfil esté personalizado con la insignia de Mozilla. ¿Sabes? Que su cara esté al lado de la de Mozilla. Claro, pero en realidad todas las imágenes, las aplicaciones de Facebook que modifican alguna imagen, ya sea la del perfil o la del banner, lo que hacen es crear una imagen nueva con el logo que se usa para perfil. Entonces, a lo que se refiere Hub es que, por ejemplo, si la imagen final que va a generar el programa va a ser la misma, si el usuario la tiene en 1920 por 1080, va a quedar de ese tamaño y cuando se vea en el perfil se va a ver del el tamaño que corresponde. O se puede hacer que si, por ejemplo, el tamaño que va a ser de la aplicación va a ser de 100%, cuando yo abra la imagen, no importa que la abra, se va a ver de 100%. O sea, Facebook no, las aplicaciones no pueden modificar la imagen en sí. Pueden agregar otra, que sea la misma con la insignia. Vale, pues Claro. si a lo que voy de con todo el camino este que estoy intentando recorrer es para que decidamos si la insignia, yo lo que creo es que si el máximo es 200 por 600, ¿vale? Una insignia de más de, no sé, eso ya me lo tendréis que decir un poco vosotros, pero es que una insignia que se vaya a pegar a esa imagen, como tú dices, Kim, que realmente no, lo que hace es coger la imagen de mi perfil, ponerle encima el logo o el sello o la insignia y devolverme una nueva imagen. Pues si el máximo son 200 por 600, lo que tenemos que calcular es el tamaño máximo que tiene que tener ese logo o esa insignia o esa cosa, que normalmente también, claro, dependerá de la posición o la disposición de la foto, pero normalmente o va a ir abajo a la derecha o abajo a la izquierda o arriba a la derecha o arriba a la izquierda. No se va a ir en todo el centro a tapar el tema, ¿no? No lo sé. Claro, si para medirla más o menos bien, tendría que ser, si el ancho máximo es 200, tendría que ser un poco menos de la mitad, o sea, tendríamos que estar hablando de un 50-40, quizás, para, no, perdón, un 90, un 80 por ahí píxeles para una imagen de ese tamaño. O sea, que en realidad quizás habría que probar varios tamaños con diferentes imágenes de prueba. Usando quizás 50 por 50 o 100 por 100, pero creo que 100 por 100 va a ser mucho, y ver cuál queda mejor en los diferentes tamaños. Claro, pero si decimos que, o sea, si establecemos que lo que tú acabas de decir, que tiene que ser cuadrado, por ejemplo, nosotros lo que le pedimos al usuario que nos envíe es, imagínate, si el máximo que tú dices es 90 por 90, pues nosotros a él le pedimos de 120 por 120. Y entonces la aplicación lo que hace es adaptar ese 120 por 120 a la medida que el usuario quiera o que tenga el tamaño de su imagen. De modo que si el máximo son 80, pues le diga, o sea, si siempre vamos a tener el origen 120, digo yo, que yo de diseño no sé mucho, pero si tienes una imagen grande y la haces pequeña, no pierdes calidad, ¿no? Claro. Pero Pero para para mí, mí. ahora me parece que hay un problema, porque si llevamos una imagen, por ejemplo, 500 por 500, ¿sí? Y por ahí lo que decía tú, Bernie, achicamos, o sea, se va al perfil, ¿no? O sea, va a una proporción menor, si bien no va a perder calidad, pero, por ejemplo, yo no quiero cuadrado, quiero en forma vertical. Y la imagen máximo que pusimos nosotros va a ser 500 por 500. Y ahí se va, o sea, ahí se va a hacer un Javi, desastre de imagen. Javi, un segundo. Mídeme, por favor, cuánto mide el sello que tengo yo de Mozilla en mi perfil de Twitter. Porque eso es un cuadrado, tío. Aunque tenga forma circular, lo que a ti te meten es un PNG, digo yo, transparente, de no sé cuánto por no sé cuánto cuadrado. Ese tiene 125 por 117. Sí, eso es mi foto de perfil, pero yo te hablo del logo de Mozilla que me han incrustado. Ah, espera. El problema va a ser en realidad que el logo, porque en realidad lo que vamos a hacer es que la aplicación que pongamos agarre la imagen, pero de cómo se ve, o sea, no la imagen expandida, sino la imagen que se ve, en este caso, bueno, de 120 por 120, por poner un ejemplo, y ahí agregue el logo. Porque si nos vamos a poner a que se adapte automáticamente el logo al tamaño de la imagen, si yo pongo una imagen de las fotos que subo yo que son de 12 megapíxeles, va a explotar la aplicación, creo yo, pobrecita. Sí, pero nosotros le Tiene damos la igual. opción. Perdona, Javi. No, no, habla, habla. No, que decía que, como me lo imagino yo, Kim, que yo le suba la imagen que le suba a la aplicación, si la mía mide, hemos dicho que lo máximo son 200 por 600, ¿vale? Si yo subo como máximo una de 200 por 600, lo que hace la aplicación es decir, vale, este tío tiene el tamaño máximo. Yo le voy a decir que el máximo que yo tengo del logo de Mozilla que me llevo a mi perfil es de 85 por 85, ¿vale? Pues sí, pero le doy la opción de que si no lo quiere de 85, se lo lleve de 75 por 75, se lo lleve de 65, de 55, de 45, de lo que él quiera. Y luego le dejo que lo coloque donde él quiera de su imagen. Si mide 200 por 600, él va a tener una aplicación en la que va a coger el logo de Mozilla y lo va a poner donde él quiera, arriba a la derecha porque le viene bien, o abajo a la izquierda, o en el centro, o lo que sea. Claro, lo que pasa es que a lo que se cuando dice que el máximo es 200 por 600, en realidad habla de la visualización de la imagen, porque si uno sube la imagen, si es proporcional a eso, o sea, si por ejemplo en vez de ser 200 por 600 es 400 por 1200, Vale, Facebook la sube y la permite usar. ya sé, ahora he entendido lo que quería decir. Vale. O sea que realmente Facebook te la adapta a su tamaño de caja, ¿no? Aunque tú la subas a Exactamente. 1000 por 3000, él te la pone a 200 por 600. Exacto. Claro, justamente eso, porque si nosotros pedimos una imagen cuadrada, o sea, ahí lo que el ejemplo que dio King calzó, digamos, con respecto a la proporcionalidad. Si nosotros metemos una imagen cuadrada y les damos al perfil de Facebook, si esa imagen tiene 500 por 500, él me lo va a achicar, ¿no es cierto? A achicar a 120 por 150. Pero si nosotros metemos una imagen, como dijo King, 200 o 200 por 1200, él me lo va a encajar en la medida máxima que él tiene de los tamaños de perfil. Y entonces, macho, ¿qué solución tiene esto? El Mozilla que vos me dijiste, Bernie, tiene la insignia esta está en más o menos 47 por 48 píxeles. Vale, que será 48 por 48, ¿no? Nada, o sea, o sea, chiquito, pero se ve. Claro, pero porque ellos es lo que te digo, ellos lo tienen mucho más fácil porque Twitter siempre tiene ese tamaño de foto. No es imposible lo que estamos intentando. El punto es que, por ejemplo, Javi lo que quiere es que si uno hace clic en la imagen de perfil, la imagen se vea más grande. Para los que, por ejemplo, tienen una imagen chica, que se vea más grande. Pero si la aplicación, nosotros podemos hacer que la aplicación agarre la foto, la encaje dentro de los tamaños de Facebook, por ejemplo, si es de 200 por 600, que la encaje en la de, si es de 400 por 1200, que la encaje en la de 200 por 600, que ingrese el logo y que quede del tamaño de 200 por 600. O sea, que no se va a ver en 400 por 600, se va a ver en el tamaño de caja de Facebook y no se va a poder ver más grande. O sea, eso nos soluciona un montón de cosas, pero no se puede ver la imagen más grande de lo que se ve en el perfil. Ah, o Claro. sea que restringimos la imagen que suba, dices. No, no restringimos la imagen que sube, pero, por ejemplo, cuando uno, no sé si han visto el banner, el creador de banners, que es el que agarra las cuatro imágenes principales de Facebook y lo crea un banner, usa cuatro imágenes de una sola. Eso lo que hace es agarrar una imagen, cualquiera, que puede ser gigantesca la imagen, la usa, pero crea todas imágenes de ese tamaño de caja, que es creo que 200 por 200 o menos. Entonces, nosotros, el usuario puede subir cualquier tamaño de imagen, básicamente. Pero cuando el programa guarde la imagen para que se use de perfil, la imagen se va a guardar únicamente en el tamaño de caja. Claro, pero justamente a esto yo creo que deberíamos darle opción. O sea, ¿opción en qué sentido? Decirle al usuario o la persona que va a llevar su foto, insignia o perfil a su Facebook es decirle, ¿querés una foto o querés una foto de perfil en forma vertical? Le damos las opciones que elijan de acuerdo al tamaño, porque no le vamos a dar. Si él elige, por ejemplo, una foto de perfil en forma vertical, no le vamos a dar una foto, una imagen de 500 por 500. Le vamos a dar una foto de 200 por 1200, por ejemplo, cosa que Facebook automáticamente lo adapta al perfil. ¿Se entiende? Algo así es más o menos lo que estamos explicando. Claro. Oye, y ahora mismo me acaba de dar una idea, Kim. Sí. Si cambiamos la idea de insignia por banner, o sea que la gente dibuje las cuatro imágenes de arriba del banner. Sería mucho más fácil porque o sea, hay millones de aplicaciones que hacen banners, por lo tanto no creo que sea muy difícil hacer una. Además que hay mucha gente que cambia la imagen de perfil muy seguido, pero los banners son algo que se han vuelto muy popular, digamos. Aparte es muy fácil de mantener porque si uno sube una nueva foto solo tiene que borrarla de arriba y sigue apareciendo el banner. Y se pueden crear cosas muy creativas con eso. O sea, porque cualquier ¿Se imagen que uno escucha? suba la puede volver Hola. un banner. Es que a lo mejor puede ser que la campaña la cambiemos y digamos que lo que queremos son mensajes para poner en ese espacio, digamos, de comunicación que tenemos arriba, que es banner, mensajes de palabras. Por ejemplo, ¿te acuerdas, Javi, lo que me enseñaste? Uy, se ha ido. Javi me enseñó una vez un diseño que estaba haciendo para una página en Facebook que era con palabras, ¿vale? Pues comunidad, participación, no sé qué. Claro. Javi, ¿te acuerdas de lo que me enseñaste que estabas haciendo para la página de Facebook, que era como con palabras, que me preguntaste palabras? Hola, Javi. Sí, se escucha un poco cortado. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, ahora sí. Le estaba contando a Kim que recuerdo que una vez me hablaste de una página en Facebook que estabas haciendo en la que querías meter conceptos y palabras. Sí. Pues estaba pensando que lo que podemos hacer es pedirle a la gente que nos escriba esas palabras para que sean las palabras que encabezan nuestro perfil de Facebook, ¿vale? Si nos mola un tío que nos manda una que pone comunidad, participación, intercambio y desafío, yo qué sé, las que sean, ¿vale? Pues en la que más nos mole es la que se sube ahí. O ir variando y subir una al mes, o no sé. No se escucha, Bernie. ¿No me has escuchado? Hola. Hola. Kim, ¿tú me Hola, ¿se oyes? escucha? Yo te escucho, Bernie. Me parece a mí, pero se cortó en algún momento, ¿no? ¿Y dónde te has quedado, Javi? En la parte que me dijiste, lo del con conceptos para que los usuarios o la gente vaya poniendo las palabras de acuerdo a lo que nosotros queremos plasmar, digamos. Y habías dicho comunidad. Participación. Es que lo digo porque si cambiamos eso, se nos simplifica todo mucho más. Porque yo le digo al usuario que el concurso en lo que consiste es en enviar una fanpage, que eso está claro, que no vamos a tener problemas de diseño y de tamaños y de cosas, porque le decimos que es 520 por 900 y ahí se acabó. Y aparte, le pido que me mande. Se escucha cortado, Bernie. Kim, ¿escuchas bien? Sí, yo escucho muy bien. Yo estoy escuchando cortado, Bernie. A ver, Es hacemos para atrás. que no sé dónde te has quedado. Me quedé ¿A en el mí tema este de me las escuchas bien, fanpages. Javi? Sí, te escucho bien. Bernie, Entonces, nomás. Bernie, si querés se lo explico yo más o menos. Cualquier Cualquier cosa, cosa, corregime. vale. Lo que dice ves que quizás en Vale. lugar de hacer lo del logo. Lo de la insignia, podríamos hacer, bueno, lo de la fanpage y que tengan que enviar una imagen con palabras o lo que sea para, en vez de usar la imagen, usar los banners, los típicos banners que se usan ahora con las cinco imágenes de arriba de Facebook. Sí. Porque eso nos simplifica muchísimo las cosas, porque podemos, o sea, se puede usar incluso cualquier medida o se puede dar una medida estándar para el banner. Así la persona no tiene que andar rebuscándose de cómo hacer la imagen de perfil. Y tenemos aparte una imagen para poner en la página. Claro, sí, creo que estoy entendiendo. Por ahí lo que yo decía anteriormente era esto. Justamente darle opciones a los usuarios en cuanto a si querían un perfil más estirado, si querían un perfil más cuadrado, y nosotros poner un tamaño específico máximo. Y que ellos, digamos, vean y que después lo puedan llevar a su perfil dependiendo de cómo quieran verlo o visualizarlo en forma de rectángulo o un poco más cuadrado. Además, con respecto al concepto ese que habíamos trabajado la otra vez, Bernie, ¿me escuchás bien? Sí, yo sí. Bien, más que nada, esa era una pantalla, o sea, iba a ser una imagen simplemente que muestre. En la página de inicio y tenía una medida de 572 por 720. 572 por 720 iba a tener esa pantalla que habíamos en ese momento hablado con Jam. Pero digo, en esa medida podíamos implementar lo que vos estabas diciendo o inclusive poner dentro de esa primer pantalla. Opciones para perfiles, no sé. ¿Me oyes, Javi? Sí. Cuando dejes de oírme, avisa. Dale. Es que creo que ya nos estamos yendo un poco, ¿no? con lo que acaba de decir, no sé. Yo, a ver si. Es que creo que es todo mucho más fácil. Que es lo mismo que te ha dicho Kim. O sea, lo único que le pedimos al usuario en este concurso es una fanpage con un tamaño ya predefinido, el que queramos. Y le pedimos palabras. Es que estoy pensando, Kim. O bueno, le pedimos imágenes, ¿no? Vale, sí, es lo que ha dicho Kim. Le pedimos imágenes para que nosotros subamos al banner de arriba. ¿Tú sabes cuál es el banner de arriba, Javi? De Facebook. ¿Cuánto tiene? Son cinco imágenes o cuatro, las últimas cuatro que has subido, que las marcas como banner o como principales o algo así. Y son cuadras, o sea, son un rectángulo, es que no tiene mucha historia, es. Súbela a este tamaño, ¿no, Kim? O aunque la suba al tamaño que quieras, se va a adaptar por cojones a ese, ¿no? Claro, en realidad lo único que hacen los creadores de banners, que son las aplicaciones muy sencillas, es agarra una imagen cualquiera y la convierte en cinco imágenes del tamaño, o sea que en realidad pueden tener cualquier tamaño, eso no importa porque se van a ver siempre igual, pero las adapta a que sean las cuatro seguidas. Entonces, donde termina una imagen, empieza la otra y pareciera que fuera toda una imagen, siendo que son cinco. Sí, había visto esa el creador de banners, ¿no? Que hacía varias imágenes en varios tamaños. Exacto. Y es que Sí, yo me... incluso casi no hace falta ni un creador de banners. Es decir, tú al usuario le puedes decir, tú tío, tienes aquí la opción de tener cinco rectángulos para organizar aquí lo que a ti te dé la gana. Sé creativo, pon palabras, pon dibujos, pon muñigotes, pon lo que te dé la gana, pero tienes un espacio de cinco imágenes rectangulares para comunicar algo sobre Mozilla. Hola, por cierto. Hola. Hola. Perdonadme, pero Hola. se me ha ido la olla completamente y me acaba de recordar Inma que tenía esta reunión. O sea, ya hemos llegado a este nivel. Tarde. Pues nada, Sí. Elena. Sí, entiendo. Me parece que por ahí va más por la idea que dice Bernie. Yo por ahí me quedo mucho en la cuestión de medidas y eso por no errar, por decirlo, en cuanto a meter por ahí una medida que no sea y después, digo, Facebook tome Tome mal. mal, porque puede pasar, ¿no? No es que tome De mal la medida y bueno, se tenga que rever, digamos, pero si ponemos medidas predeterminadas y en cinco opciones, como dice Bernie, me parece que no está mal. Pero es que incluso podemos decir, a ver, hacerlo al tamaño que queráis, pero os recomendamos hacerlo a no sé cuánto por no sé cuánto, porque nosotros ya lo hemos probado. Imagínate que mañana o la semana que viene probamos hacerlo y sabemos que lo mejor es que nos lo manden al tamaño de no sé cuánto por no sé Hola. cuánto. Pues se recomienda que luego nos manden otra cosa, pues ya verán, o ya veremos cómo lo hacemos, o a lo mejor se anula su participación, ¿sabes? Pero la idea es que podamos comunicarles unas medidas que estén guay y que nos sirvan para hacer la jugada. Sí, además que, o sea, más allá de que querramos que las personas que lo vayan a hacer tengan cierta libertad, hay que saber que esa imagen nos tiene que ser útil, entonces tampoco podemos decirles sí, háganlo de cualquier tamaño porque lo van a hacer de, no sé, 200 por 1500 y no nos va a servir. O sea, yo creo que es un error para mí no darle más datos puntuales a las personas, porque después quizás se pierden un poco y dicen, ay, pero no sé de qué tamaño hacerlo, no sé si lo quieren chiquito, si lo quieren grande. Quizás darles una medida para un Claro, manual, por el proceso de eso ciencia es yo más hablaba de fácil. las, perdón, por eso yo hablaba de las opciones, más que nada, justamente para que, pero si se, a ver, digo, si se puede simplificar eso que estamos, para ir cerrando la idea de todo esto, si queremos simplificar en cuanto a lo que decía Bernie, pues perfecto, me parece bien, pero también está lo que dices tú, Kim, que es ese margen de error que puede llegar a haber. Digo, no error, pero ese margen de decir, a ver, ¿a cuánto tengo que subir? O, ah, no, pero esta a mí no me sirve, yo quiero, se entiende, digamos, poner opción para que el usuario pueda tener el fácil acceso y poder manejarse con las medidas, nada más. Ya sé que a lo mismo es mucho pedir, pero resumirme un poco qué hablasteis. Mira, rápidamente, hemos estado hablando, ¿te acuerdas de cómo era la mecánica del concurso este? Sí. Vale, pues estábamos hablando de que la parte de fanpage que le pedimos al usuario que dibuje una es fácil porque tiene un tamaño que lo establecemos, decimos son 560 de ancho, No, 530 creo que es, me ha dicho Javi, de máximo, por 800 de alto, ¿vale? Ese no hay ningún problema. Pero cuando hemos empezado a hablar del tema de la insignia, este loguito que te llevas a tu perfil, pues claro, ya nos han empezado a salir muchas dudas, porque un tío puede tener una imagen de 100 por 200, otro puede tener una de 200 por 600, otro puede tener una de, ¿sabes? De la medida que haré, sabes que es modificable eso en altura y todo. Entonces ya nos estamos planteando, joder, entonces a lo mejor lo tenemos que hacer a través de una aplicación que te lea la foto, te diga el tamaño qué tal, le proponemos tres o cuatro tamaños, no sé qué, o sea que se nos complica un poco el asunto, ¿vale? No sé si tú en este sentido tienes alguna solución, no se te ocurre algo porque conozcas más alguna herramienta o algo. ¿No hay algún tipo de marco que se adapte a la foto? Quiero decir, yo he visto en otras aplicaciones que normalmente ese logotipo, pues parecido al de Mozilla, se adapta a una parte de la foto. No sé si dentro de lo que es desarrollo de aplicaciones de Facebook hay una parte que trata de eso, pero muy seguramente sí. Claro, Vale, pero lo que. Sí, Bernie, dilo tú. Dilo. no, es que además de lo que te iba a decir Kim, que gráficamente luego tú puedes subir una foto de 3.000 por 8.000 que Facebook te la cuelga a 200 por 600, ¿vale? Pero luego nuestra aplicación tendría que leer que es de 2.000 por 3.000 y volver a adaptarla y todo el rollo. Aparte de eso, ¿qué iba a decir yo? Joder, es que se Lo que me ha habíamos ido. dicho de que quizás, aunque la imagen sea por 3.000 por 8.000 y Facebook la adapta, por ejemplo, 800 por 600, no, ni siquiera Facebook la va a adaptar a sus tamaños, que van a ser 120 por 200, el logo va a quedar bien, pero cuando alguien haga clic en esa imagen, siempre se va a ver ese tamaño, no se va a ver más grande. Y quizás se Se pierde pierde mucha mucha. calidad en eso. Vale, ya me he acordado que aparte de eso, hay un problema mucho más grave y es que llevamos 92 correos en un hilo y no tenemos un desarrollador que haga esto, con lo cual, imagínate tener Claro. uno que nos haga lo otro. Yo estoy intentando buscar desarrolladores de iframe. En el trabajo está sondeando porque yo ya estaba viendo este problema además y me alegra que lo comentes porque yo estaba sondeando. Y en el trabajo mis compis saben algo, pero ligeramente. Pero Entonces. Elena, que estamos en, bueno, tampoco voy a ser muy tal, pero que debe haber mucho desarrollador aquí internamente, ¿no? ¿Sabes? Que alguien tiene que haber. Lo que pasa que, bueno, no sé, a lo mejor, si yo lo que me molaría saber si es que no les mola, ¿sabes? Si es que o no les apetece o lo que sea. Nukeador dijo que si al final nadie se apuntaba, él se estudiaba el código, se estudiaba las estas de Facebook, las guías que ponen y todo el rollo, y lo hacía él, ¿sabes? Pero Pero si yo he estado mirando una guía de Facebook y te lo juro que me he planteado aprendérmelo porque para mí a mí me viene de puta madre. Lo que pasa es que hay un libro en mi trabajo que está anticuado ya porque cambiaron el sistema. Entonces, yo me lo he planteado también. O sea, no creo que tenga tampoco demasiado misterio. Pero sí es cierto que si lo estamos hablando y nadie sale, pues a lo mejor es que no hay nadie realmente que sepa hacerlo. O sea, yo busco por conseguir algo, ¿sabes lo que te digo? Y busco fuera, intento traerlos. O sea, es mi forma de proveer de alguna forma lo que necesitamos. Pero sí es cierto que sería ideal que alguien de dentro dijera, oye, pues mira, yo me lanzo. Si no se lanza nadie, se lanza Nuke, la hostia. Y si Nuke no se lanza y yo realmente tengo posibilidad de hacerlo, porque tampoco me quiero sobrecargar de historias, me meto. no sé, yo hubiera agradecido que alguien hubiese dicho, no, no sé hacerlo, o no, tal, y entonces sí buscamos más alternativas, que me parece guay, Elena, que, o sea, estás haciendo un curro de la hostia trayendo gente, pero que, joder, no sé, por lo menos que digan algo. Pero bueno, en fin, que me parece que va a ser más complicado, que ya nos está costando para esta, como para ahora hacer una que te reconoce la foto, te dice el tamaño y te acopla un logo. ¿Sabes? Entonces, estábamos pensando en otra opción, a ver qué te parece. ¿Cómo es? Bernie, a ver qué les parece a ustedes. Y si ya no se lanzó todavía en el Twitter y en el Facebook para buscar, ¿o sí? Yo estoy medio perdido en eso. No, yo lo comenté varias veces a ver si nos parecía, no lo sé. Porque No. la otra es que me parece que por ahí va a tener un poquito de más relevancia, digo, es hacer bien el documento de esta campaña y ponerlo en la página de Mozilla Hispano. como noticia principal. Me parece que ahí tiene que haber alguien que se va a aprender o alguien que le vaya, se va, digamos, le va a llenar de incertidumbre y va a querer saber de qué se trata, o por lo menos a los desarrolladores que constantemente, yo conozco gente que constantemente están mirando la página, que leen, pero el tema es que la gente que yo conozco de desarrollo está metida en muchos líos, o sea, está metida en mucho laburo, y sé que si le pido no, por ese lado no voy a tener respuesta, por eso por ahí tampoco dije nada en su momento. Igual yo tengo una duda, porque primero en una parte de la conversación entendí como que el logo, que iba, bueno, la insignia, era como un premio por haber participado. Pero después entendí como que era parte del concurso, como que para participar tenías que hacer eso. Entonces como que no me queda claro cuál es la idea de este logo. La idea era crear una fanpage y una insignia, crearlas, o sea, diseñarlas tú para que luego, en una segunda fase, la gente pudiese llevarse esas insignias a su perfil. ¿Lo has entendido más o menos? Sí, me quedé pensando a ver cómo podía hacerse eso. Según entiendo, y no demasiado, pero estas aplicaciones son fáciles de hacer. O sea, fácil en el sentido que teniendo la API de Facebook se puede maniobrar bastante, bastante el tema de código y el tema de estas imágenes que queremos que se achique, que sea grande, no es demasiada historia, por lo que tengo entendido. Pero el tema es que hay que buscar a alguien que se siente y se predisponga de tiempo, digo, y que lo pueda hacer con otras personas o que lo haga solo. Yo voy a buscar igualmente, tengo otra gente que voy a preguntar, porque, digo, ahora Ernie, ¿cuánto estamos? ¿Pasamos los 80.000 o estamos ahí? 82, creo, 88, algo así. 81.800. Bueno, yo colgué mi enlace en mi muro de Facebook y ha subido como 100. En plan de, si no estáis, dabis al me gusta, ya estáis tardando. Y ha debido funcionar. Y hay 81.000. De golpe, es que de un día para otro subió como un cojón. Pero bueno, estamos ahí en 81.000 y algo. Sí, porque la verdad no sé cuánto llevaría. Si tenemos bien estructurado el documento y lo que queremos, no sé bien cuánto podría llevar. 2 semanas, como mucho. Porque el tema de las pantallas, las visualizaciones, eso, digamos, lo damos por hecho, que ya de alguna manera está. Pero el tema es que falta sincronizar las imágenes con la aplicación, como para que se vaya viendo cómo queda y cómo anda, ¿no? No sé, 2 semanas, una. Bueno, el caso, voy a intentar volver a la aplicación. La otra idea que era, Elena, que hemos estado hablando, era para simplificarlo todo y no tener que necesitar ninguna aplicación ni ninguna historia de estas, sería, le pedimos al usuario la fanpage, por un lado, y por otro lado le pedimos cinco imágenes que se pongan en el bannercito este de arriba de las páginas, ¿vale? Vale. Que son cinco imágenes, ¿sabes? Son cinco JPGs que le podemos decir que sean de 280 por 97 o lo que mida el banner ese de alto, y que Y que ya le abre la creatividad a todo el mundo a que haga ahí lo que quiera, que ponga una de las imágenes tiene que ser tu nombre, ¿vale? Y el resto ya te puedes poner iconos, mensajes, conceptos, palabras, lo que te dé la gana, relacionado con Mozilla, claro. Y que estarán presentes durante un mes en la página de Mozilla Hispano, yo qué sé. Y también puede ser una buena oportunidad para, o sea, ¿cómo decirlo? Para reclutar gente, ¿sabes? O sea, yo qué sé, yo lo miro ya desde el punto de vista de absorber ahí peña, pero podemos rascar gente que realmente se parta el culo ahí haciendo cosas, pues animarles a que entren. Sí, claro. Es un segundo objetivo, ¿no? A lo mejor. Sí, encubierto, pero lo es. Sí, de la gente que vaya participando. Si es que al final esto es Es que es una comunidad, es que eso es así. Si al final vas haciendo cosas que la gente participa, que se divierte y que le gusta, pues al final le puedes convencer para que forme parte del proyecto. Claro, sí. En eso estoy yo con todo el que digo que todo el que intento que colabore de alguna forma, intento que se queden. Dani, estoy en ello. Bueno, entonces esta opción nos parece más fácil a todos. Sí, a mí sí. Ya estuve midiendo cuántas son las imágenes y son 5 imágenes de 130 por 98. O sea que se tendría que pedir una sola imagen de 650 por 98 que se divida después en 5 con un creador de banners. Pero lo que podemos pedir para que no complicarle tanto las cosas a los chicos o a los que creaban es que creen ellos una imagen, la completa, y que la envíen o que usen esa imagen como banner, con cualquier creador de banners. Ah, o sea, tú dices de pedirle la imagen completa, no cinco cortadas. No, porque eso se encarga el creador de banner de hacer. Entonces, si a Ya nosotros entiendo. nos interesa que lo tengan de perfil, lo que podemos pedir es que tengan de perfil una imagen que nos tienen que enviar, quizás, o que la tienen que subir entera en algún lado y que el creador de banner se las ponga, o que nos envíen la imagen completa y después la ganadora se hace con un creador de banners. Porque lo que hace es nada más dividirlo. O sea, uno puede subir las 5 imágenes por su cuenta. Es lo mismo, Pero pero. lo que pasa, ¿cuánto dijiste, Inf? Lo de la medida, el máximo. el total para el que usa el banner sería de 650 por 98, porque son 5 de 130 por 98. Sí, pero espera, O espera, sea, que espera, usando espera, un espera, espera, creador. espera, no, no apuntéis eso, un segundo. Es que sí que son cinco, porque lo que hace Facebook es, aparte de esa aplicación que tú dices, dividírtela en cinco. Luego Facebook lo que hace es que cada vez que entres, esas 5 te las recoloca, ¿vale? Entonces lo que podemos provocar, si decimos que lo hagan a 640 por 98 que has dicho, es que ellos hagan una creatividad que tenga un sentido, ¿vale? Pero que luego cuando Facebook te la recoloque ya no tenga sentido. ¿Cómo? A ver, A ver, pero no veas. imagínate, yo hago un banner de 640 por 98, que es lo que ha dicho Kim, que mide las 5 imágenes cortadas juntas, ¿vale? Entonces yo pongo una portería de fútbol en la izquierda, ¿vale? Del banner, y un tío a la derecha pegándole una patada al balón. Y un balón entre medias, y una grada, y no sé qué, ¿vale? Eso es mi banner que yo he creado. Entonces ahora nos lo envía. Y nosotros, con la aplicación que dice Kim de cortador de banners, lo cortamos. Entonces se pone en nuestra página de Facebook el primer día de puta madre, la portería a la izquierda, el balón ahí en el centrito y el jugador a la derecha. Pero en cuanto le das a actualizar, Facebook lo que hace es recolocar esas cinco imágenes, con lo cual a lo mejor Claro. el jugador está el primero a la izquierda, la portería está en el centro y el balón está a la derecha. Es que la página es la de siempre. No, Bernie, porque no te las. El creador de banners, o en realidad Facebook, no te las recoloca. Lo único que puede hacer Facebook es quizás si te agregan una imagen nueva en la cual uno es etiquetado o uno agrega una imagen, la agrega antes. Entonces, en vez de ver las 5 imágenes, que eso se va a dar tanto con un creador de banners como con las 5 imágenes. Que sea, por ejemplo, la primera imagen, la última imagen que subiste y las 4 primeras del banner. Lo sé porque, por ejemplo, para probar eso, yo acabo de borrar como 50 imágenes que tenía y puse un banner viejo y está en el mismo orden. Pero, Kim, eso ocurre solamente en las páginas perfiles, o sea, en los perfiles de un usuario, en las páginas cambian aleatoriamente. Tiene razón, Bernie. Mira, hacedme un favor. Es que pasa Y eso. no es publicidad, ¿vale? Pero el enlace que os he puesto antes de Facebook de Canal Plus Zombie, meteros ahí. No había otro. No tengo Claro, idea. ahí lo noté. Si tú le das a like a Zombie y le actualizas la página, verás cómo el banner te cambia de posición las fotos. Bueno, ustedes, pues yo no tengo Facebook, así que no puedo ver nada. ¿Cómo no tienes Facebook? No mereces vivir. Claro, pero Qué entonces eso nos chora. va a pasar de cualquier forma, ya sea con un creador, ya sea con la imagen cortada por un creador de banners o que la persona mande las 5 imágenes. Claro, pero si tú le dices al tío que eso pasa, él tiene que tenerlo en cuenta. Ya está. Si tú le dices que sepa que las cinco imágenes tienen que contar una historia, pero que pueden variar de posición, no te equivoques. El rizo, pero puede molar. Es que pueden salir cosas súper creativas, ¿eh? En plan, alguien que realmente se le ocurre para que lo pongas como pongas la imagen, siempre cuadre. Puede estar guapo, ¿eh? Sí, eso está bueno, se vuelve un lindo desafío aparte. Vamos, que vas a participar, ¿no, Kim? Por supuesto. Ay, ay, te queremos ver. Vale, entonces este concepto nos cuadra a todos, más o menos. Yeah. Sí. Ah, entonces si Kim participa, vamos a ganar de nuevo. Vale, entonces el tamaño que has dicho antes, Kim, era ciento qué por 98, ¿no? 650 por 98. Vale, ese es el entero, pero el de... Y las divisiones son de 130 por 98. Vale, pues tendríamos que decirle a los tíos que nos manden cinco imágenes que juntas y separadas puedan servir de 130 por 98, ¿no? Exacto. Vale, guay, pues ya tenemos la dinámica del juego hecha. Volvemos a la presentación, que es que no hemos ni empezado la reunión, Elena. O sea, esto es flipante, porque Qué bien. nos hemos empezado a rayar con la mecánica y ahora la hemos cambiado. Bueno, vamos a empezar. Elena, ¿tú tienes el enlace al documento donde Sí, estaba? lo tengo bien. Vale. Entonces, tenemos una aplicación que si eres fan te muestra un texto y si no eres fan te muestra otro. Pero en cualquier caso, la primera pantalla que es de bienvenida, que es a lo que vamos y por lo que Kim está aquí, La Rumbo, de sí, la primera de todas, que te dice, hola, soy Rumbo, bienvenido a no sé qué, no sé cuántos tal. Ahí yo lo que creo es que el señor Rumbo tiene que estar dando la bienvenida. No sé de qué manera gestualizar eso, pero tiene que estar dando como la bienvenida, ¿no? Como si se estuviese presentando al mundo. No sé qué gesto hace alguien cuando se presenta al mundo, como así con los brazos abiertos, ¿no? O no sé. Sí, o con un brazo extendido hacia un costado, como presentándose, y la otra mano tocándose el pecho, que es el clásico gesto de saludo. O sea, una mano en el pecho señalándose a sí mismo, y una mano extendida como, bueno, hola, como saludo. Claro, sí. Vale, mientras no sea el brazo extendido como Hitler, Por supuesto. eso estaba por decir. Una cuestión, solamente una cuestión. Esto que estoy viendo es solamente una mera organización, pero no es este ancho, evidentemente. Es que, ¿qué documento estás viendo tú? El de Docs. El de Docs. Rumbo y los 100.000. Vale, ¿y en qué página estás? En la 1. Perdón, en la 3. Vale, ¿y te refieres al ancho del personaje? Al ancho de todo. Quiero decir, 700 por 500 normalmente los landing page. Esto lo veía un poco ancho, por eso te estaba preguntando. Es simplemente una distribución, ¿no? No tiene nada que ver con este ancho. No, no, el ancho es, ¿cómo es? Elena, ese es, a modo de ejemplo ¿Cuánto? nomás. No, no, no, no 500 de está ancho, predeterminado. 700 de alto. Sí, algo es 520 por 7 y algo. Sí, Lo tengo sí, por ahí. pero eso de lo que me estás hablando es de una landing page, ¿no? Esto es una aplicación. Ah, ¿No? perdón. Vale. Que se me ha ido totalmente. No sé por qué estabas hablando de esas. Pensaba que estabas hablando de una landing page y no de. Perdona, perdona. Vale, pues lo que sí es verdad es que la distribución de las cajas que yo puse ahí, ellos sí que pueden diseñarlas como quieran. Ahí lo único que se muestra son los elementos que tienen que aparecer en la pantalla, ¿vale? Un personaje, un texto y unos botones, ¿vale? Ellos ya decidirán, pues si este señor ahora decidimos que tiene que tener una mano en el pecho y el brazo saludando, pues no sé dónde tiene que ir, si a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, eso ya no sé, como lo veáis vosotros. Pero tiene que aparecer ese señor, tiene que aparecer un cuadro con el texto 1, una imagen del premio que todavía no sabemos cuál es, pero que eso es una El putada. que nos vamos a llevar en Berlín. Efectivamente, algo wireless y dos botones, uno de participar y otro de bases legales, que yo creo que las bases legales deberían ir en pequeñito, ¿vale? O sea, nunca tiene que tener la misma presencia, aunque yo la haya dibujado así en las cajas, no debería tener la misma presencia el participar, que es la acción por la que queremos llamar a la gente a esto, que las bases legales, que es un rollazo que te cagas. Las bases legales, de hecho, en los concursos o aplicaciones, no solo concursos, en aplicaciones integradas, normalmente aparecen como un enlace a un sitio web donde están especificadas. No sé si eso te parece bien. Ah, vale, o sea que sería un texto en el que te enlaza a una página de Mozilla Hispano, me dices. Sí, por ejemplo, colgar en una parte de Mozilla un PDF o lo que sea con las bases. Eso lo he visto mil veces. O sea, lo que quieren es quitar eso de ahí. Y si te interesa, pues vas a las bases legales que están normalmente en la web de la marca o lo que sea. Pues Claro, de hecho el nombre bases legales se escribe muy, muy chiquitito abajo. venga, hagámoslo así, me parece perfecto, vamos. Cuanto menos aparezca y se vea, mejor. Ahora la disposición esta última que se levantó iría al personaje en el medio. Hola, soy Rumbo y eso. Hacia la izquierda y el premio, que es otra caja, a la derecha. Oye, lo mismo el premio lo tiene que llevar en la mano, ¿eh? Oh, sí, y bueno, mejor. Entonces, agrandamos el personaje, queda sola la información de explicando, hola, soy Rumbo y eso, y que lo lleve en la mano el premio. Perfecto. No lo sé, Javi. Está saludando, que esté con el premio. Pero que me lo acabo de inventar, ¿eh? Que, o sea, crear lo que queráis. Yo es porque se me acabó de ocurrir eso, pero que penséis que ¿claro? podéis hacer lo que queráis, vamos. No, pero yo, porque visualizando acá lo que último que se había levantado, que estaba en el personaje está en el medio, y que tenemos tanto en la derecha y en la izquierda tenemos la cajita de donde va a ir el texto adentro, pero me viene bien lo que dices tú. Ya, lo que pasa es que yo he dicho eso porque me imagino que nos van a dar una tablet o algo así. Pero imagínate que nos dan un router, ¿sabes? Le vamos a poner un router a Rumbo en la mano, no sé. Una tablet mejor. Que como no sabemos el premio, que no lo sé yo porque se me ha ocurrido eso. Joder, estaría guay si es una tablet, pues se la ponemos en la mano. Pero si te regalan un portátil, bueno, un portátil, no sé, lo mismo también, no sé. Mejor. Bueno, que no, que tampoco, que es una idea, ¿vale? Que si... Que no nos encerremos. Eso, que si queréis darle otra vuelta y ponerlo de otra manera, lo pongáis como queráis. Libertad, libertad. El tema de... A ver, el enlace del documento muestra... se me olvidó. El tema del premio, si lo lleva en la mano, que sería un enlace, ¿no? El premio no tiene ningún enlace, no. Pero había un texto que explicaba que era el premio, porque por ahí, digo, Rumbo tiene en la mano, tiene una notebook, tiene una tablet, lo que sea, pero si no ponemos, bueno, se va a poner, digo, pero si no está especificado que es el premio, yo lo había puesto con una caja, justamente por eso, para explicar qué era. Mira, en el texto de Rumbo de la primera página, al final lo que dice, envía tus diseños y además de que los usen miles de personas en todo el mundo, que claro, ahora cambiará, ese texto no vale, pero bueno, antes valía. Envía tus diseños y además de que los usen miles de personas en todo el mundo, podrás conseguir una camiseta oficial de Firefox. O sea, ese texto es el que puede explicar qué es el regalo, ¿no? Pregunto, ¿eh? Sí, a mí me parece bien. Que si lo tiene en la mano, pues será un texto más gracioso. Será, envía tus diseños y te llevarás lo que tengo en la mano, lo que he conseguido, no sé qué. Una tablet Samsung 620 por no sé qué. Ya está. Pero estamos contando con que lo vamos a ganar. Claro, sí, bueno. Te vas a ganar es que lo vamos a ganar. Vamos de sobrados, efectivamente. No, pero es que hay que ir de sobrados por la vida. Yo creo que lo vamos a ganar. No, lo tengo clarísimo. Mira, lo que yo creo que seguro que tenemos es a lo mejor una camiseta guay de Firefox, ¿vale? O sea que a lo mejor este gecko se tiene una camiseta de Firefox, ¿sabes? O la lleva en la mano colgando. O la está, o la lleva, la está enseñando. La señala. O lo que podríamos hacer es quizás que el gecko no tenga el objeto en la mano, quizás que atrás tenga un par de cajitas de regalo. Y donde diga, hola, soy Rumbo, bueno, todo el texto y el costado en chiquito, o depende de, bueno, más o menos un tamaño adaptable, el regalo directamente, que se vea, que le demos esa importancia, digamos. Pero que también tenga, le hacemos que Rumbo no tengamos necesidad de adaptarlo a último momento, digamos. Sí, me parece bien. O sea, que es lo que, es verdad, pensando ahora en los plazos, pues es mejor que no tengamos que modificar a Rumbo, ¿no? Y que solo haya que insertar el regalo. Claro, porque si yo ya, por ejemplo, ya sé que lo tengo que hacer en esta pose, yo para mañana lo tengo. Si ya sé que lo tengo que hacer saludando. Pero si después hay que modificarlo para agregarle el regalo, hay como, recién cuando sepamos qué vamos a dar, hay que modificar el personaje. Siendo que quizás ya podemos tener esto listo y enfocarnos en otra cosa. Y de última, cuando tengamos el regalo, agregamos una simple imagen del regalo, un PNG, en la parte donde dice el regalo. Estoy de acuerdo porque puede agilizar bastante las cosas. Si los concursos son bastante dinámicos, como normalmente suele ocurrir en una página, y las cosas cambian con relativa frecuencia, tener que estar quizá modificándolo es un rollo. ¿Que se puede hacer? Sí, que quedaría mucho mejor, totalmente. Lo podemos ir mirando directamente, viendo cuánto tardan los concursos en cambiar. Si no supone un problema, se puede hacer. Si supone una complicación, pues bueno, se puede ir modificando sobre la marcha, ¿no creéis? No, no lo digo, no lo digo por otros concursos, o sea, si hacemos otro concurso se puede hacer un rumbo porque no me toma tanto tiempo. Lo digo porque quizás, si, por ejemplo, si ya, no, ahora no sabemos el premio, o sea, suponemos que va a ser el regalo que nos va a dar Mozilla, pero no sabemos qué es. Yo ya puedo empezar a hacer el rumbo saludando con cajas de regalo atrás y cuando sepamos qué es, simplemente agregar la imagen del PNG de lo que es a un Ah, ya contado. sabes. Yo creo que es lo mejor. Porque es Sí. verdad que no tenemos ni idea de qué va a ser el regalo. Es mejor dejarle un hueco ahí para él y cuando lo Y sepamos así nos lo. da tiempo a ganar algo. Efectivamente. Vale. Pues tenemos claro entonces que esas dos páginas, las de bienvenida fan y no fan, este señor tiene que estar en una actitud de bienvenida, ¿no? Claro, y yo diría que la que sea no fan también tenga o sea, la mano, aparte de estar, tengo una mano saludando y una quizás señalando arriba al like que, o al me gusta para los que todavía no son fans. Tienes razón, tienes razón. Sí, hay que hacer referencia al me gusta siempre. Vale, es verdad. Claro, el me gusta no está ahora, ¿no? En las pantallas no lo podemos agregar. Yo tenía un botón que se llamaba botón after fan, ponía yo. Pero sí, será botón me gusta o lo que, como se llame, vamos. Sí, es que ya sabes que Facebook cambia según el etc y dejó el After Fan, que era tan bueno, lo quitaron y pusieron me gusta. Sí, porque el que había, digamos, el que se había hecho sí está con Astefan. Es que es Ahora una había que pena, es que el cambiarlo. After Fan era muchísimo mejor. O sea, el concepto de hacerte fan de algo, para mí creo que tenía muchísima más fuerza que el me gusta. Y lo quitaron y cometieron un grave error y espero que vuelva el After Fan. Claro, sí, totalmente, totalmente. Vale. Bien. Seguimos para adelante. Sigamos. Yo estoy ahora mismo en la pantalla 2, que es instrucciones. ¿Estáis? Sí, ahí está. Vale, aquí vamos a tener por un lado. Ah, esto ha cambiado, ¿vale? O sea que entonces vamos a tener que comunicar aquí las dos cosas que tienen que hacer los usuarios, que una es enviar una fanpage y otra es enviar cinco imágenes, ¿no? Entonces, eso yo lo había dividido ahí como que lo hacemos de manera gráfica. O sea que por un lado le ponemos una fanpage, una, digamos una preview o un thumbnail de esto, de lo que sería una fanpage. Y en texto le explicamos que le tienes que enviar una fanpage con el tamaño de no sé qué, no sé cuánto, que comunique los valores de Mozilla, da, da. Y otra imagen gráfica que sean cinco imagencitas, que entonces le pondremos, envíanos cinco imágenes de 200, de 130 por 98 que puedan casar separadas o juntas, no, no, no, no. Abajo tiene que haber, o abajo donde queráis, un formulario donde ellos puedan examinar en su disco duro y subir las imágenes. Un botón de enviar y el rumbo contando la historieta. Vale. Claro. Más o menos claro, ¿no? Lo que hay que hacer en cuanto a elementos. Entonces, este señor aquí, ¿qué pinta tiene que tener de instrucciones? ¿Como contando cosas? ¿Como hablando? ¿O como qué? Y ahí tendría que estar quizás como hablando, si quizás señalando algún punto en particular o señalando la cajita donde tienen que subir las imágenes. Claro, Kim, una pregunta. ¿Es muy complicado hacerle unas medias y unas zapatillas? No, para nada. De hecho, yo ya había dicho que quizás en algún momento agregarle lentes o lo que fuera necesario para la situación. Le vamos vistiendo como la Barbie, me encanta. No, yo decía porque en los concursos, por ejemplo, de las páginas oficiales, siempre ponen al personaje de alguna manera, no sé si lo notaron o se dieron cuenta, por ahí sí, por ahí no. Con una bermuda y zapatillas, bien clásico, bien animado, digamos. No, no digo porque Rumbo esté así, esté mal, pero digo, para darle un poquito más de relevancia por ahí a la campaña o para darle algo más de fuerza, de entender que la campaña también es apuntada para jóvenes, o sea, para gente que le gusta esto, ¿no? Vale, pero entonces lo que yo haría sería personalizar el rumbo de alguna manera que esté asociada a la campaña. Es decir, si la campaña que estamos haciendo es de diseño, porque es casi de diseño gráfico, pues a lo mejor este tío tiene que tener un lápiz en la oreja, no sé, o algo que muestre algo de diseño. Claro, tendría Claro, que tener algo verdad. que Es que si lo no, señale como si, eso. o sea, yo me imagino que le ponemos unas zapatillas y unas medias y me parece que es una campaña de deportes. Claro, ¿no? Vale. Claro, puede ir el lápiz, puede ir, no sé, hay varios elementos que se puede expresar, digamos, que esté simbolizando o significando que es una campaña para hacer una imagen y todo eso. Pero por ahí decía, ¿no? De esto, de darle, qué sé yo, un estilo un poco más juvenil. Porque, a ver, como decís, Bernie, podemos darle ese sentido de que hacer a rumbo sobre la campaña o simplemente agregarle algunos elementos, digamos, que simbolicen el dinamismo, pero no la campaña. Podemos tener, digo, no vamos a hacer dos versiones, me parece que va a ser un poco enrolloso estar haciendo varias versiones de rumbo ahora, pero si pensamos y si queremos darle ese sentido de la campaña, bueno, pensemos, puede ir un lápiz, puede ir, no sé, si en el concurso y los regalos no va a ser una tablet, entonces ponen una tablet con dibujando sobre la tablet, porque ahora vienen las tablets vienen unas, ¿cómo es? Con los lápices vienen, digamos, para que vos puedas dibujar, digamos, ya más digital. Se puede entender también que se trate de eso, ¿no? Claro. Sí, igual yo entiendo lo que decís de la ropa porque cuando hice rumbo estuve viendo todos los personajes que tiene Mozilla y en realidad la mayoría tienen pantalones y eso, pero, o sea, no todos, o sea, tampoco todos tienen los ojos cerrados, solo uno no los tiene, pero bueno. Y quizás, sí, igual están bastante personalizados según lo que sea. Por ejemplo, acá estaba mirando que para lo que son búsquedas tienen al mapache que está con la lupa o para lo que es tienen después la nurse que también está vestida como enfermerita. O sea que podríamos personalizarlo, quizás no necesariamente como un artista, pero sino sí como algo más objetivo para la campaña. Yo estoy pensando, sé que es currazo y se tiene que hacer poco a poco, pero bueno, hacer simplemente una base con imágenes extensa, con todas las posibilidades habidas y por haber, ir tirando de ahí sin más. O sea, hacer varias del personaje o en sí tener para tener después. Tener para tener después, o sea, hacer una como una base de imágenes del gecko en muchas posturas, posiciones, historias, y poder ir usándolas aleatoriamente dependiendo de lo que vayamos haciendo. Sí, creo que tendríamos que ponernos a hacer otro tipo de reunión y decidir cuáles son las poses necesarias para el personaje y relacionadas a las poses, cómo debería estar personificado. Pero eso ya creo que sería otro tema, digamos, o sea, como para tener una base que pueda ser multiuso. Claro, o sea, para mí, más adelante, o con el tiempo, como dice Elena, y también como decía Bernie ayer, pues, digamos, digo, se puede hacer más personajes, ya sean en los diferentes perfiles y esto, pero por ejemplo, para la página o para lo que es Mozilla Hispano, lo que decía, por ejemplo, Bernie ayer, del FAQ, teniendo un anteojo, con un librito leyendo, pero digo, en ese sentido, hay varias versiones de rumbo que se pueden llegar a hacer. Ahora, una pregunta, Kim. ¿Vos esto trabajaste en Photoshop? ¿Lo hiciste en Photoshop? ¿A quién preguntas? Kim, perdón. Hola, sí, ¿se escuchó? No. Te decía así que primero lo había empezado en Sai y después lo seguí en Photoshop. Ajá. Mira, acá por ahí tengo una cuestión. El tema de, como va a tener licencia, Creative Commons 3, la licencia esta obviamente pone como autor el que hizo, sí, pero pone la fuente, o pone el editable, o pone el documento crudo, o lo que fuere. Lo que te quiero decir es que necesitaríamos, si importa, si no lo puedes hacer, lo hago yo, en un programa de edición vectorial. O sea, lo necesitamos es que Rumbo esté vectorizado, ¿entiendes? Para tener, por ejemplo, una de las cuestiones es tener escalabilidad en cuanto a la imagen. Pensando en las comunidades, ya me voy un poquito más arriba y digo, bueno, si lo vamos a colgar a Rumbo en la página, que esté con el editable. ¿Por qué? Porque si alguien quiere personalizarlo, lo puede hacer desde la fuente. Si alguien quiere hacer una lona de 2 metros por 2 metros y va a tener que, digamos, en cierta forma, escalar la imagen porque cuando se llevan a las gráficas o a las imprentas, el tema del formato y la calidad de resolución no es la misma que se usa para la web. ¿Se entiende? Ajá. Sí. Entonces, digamos, Rumbo va a tener que tener esta cuestión de que él va a tener que estar hecho en un programa de dibujo, por decirlo, para, pensando en estas tres cuestiones, en la licencia para las comunidades y que para también que nosotros sea más manipular mejor la imagen, ¿no? Digo, chiquitito en la web, no, perfecto, está tanto por tanto. Fulano de tal comunidad pidió Rumbo, pero lo quiere a. Va en primero en una lona, ah, bueno, entonces necesitas tener ciertos parámetros con respecto al personaje, como para poder darle facilidad de uso, por decirlo, ¿sí? ¿Se entiende más o Sí, te menos? comprendo. Bien, por ahí me fui al tema, volvemos a lo que es las pantallas y la aplicación Berlin. Bernie. Sí, estaba escuchando todo. Yo, en cuanto a lo que estáis hablando de las versiones y comparando con lo que tiene Mozilla, como decía Kim, hay un personaje de Mozilla que es el buscador, hay otro que es el que te ayuda y hay otro que es el que te presenta. En nuestro caso, tenemos solo a una persona o un muñeco que representa todo. Con lo cual yo creo que, vale, podemos tener, como dice Elena, yo qué sé, tres, cuatro posiciones del gecko estándar. Pero todo lo demás va a ser personalizado porque es que solo tenemos uno que se va a dedicar a ayudar en las búsquedas. Él mismo se va a dedicar a enseñarte cómo añadir un complemento a tu navegador. Ese mismo te va a enseñar a divertirte con una acción en Facebook. ¿Sabes qué? Ahora mismo yo creo que es imposible pensar todas las opciones que hay para Rumbo. Es que van a ir apareciendo conforme vayamos avanzando en el tiempo, creo, ¿eh? Y de todo lo que ha dicho Javi, o sea, estoy totalmente de acuerdo en todo y es verdad que necesitamos a Rumbo en ese formato para que todo el mundo pueda usarlo y en un momento dado a nosotros nos puede interesar, como él dice, en la fiesta de Firefox 4 o de Quad 4. Hicimos cosas en la de 4, pero en la de Firefox 10, imagínate que hacemos una fiesta Claro. y queremos hacer cartelería. Pues efectivamente necesitamos el amigo Gecko, Rumbo, en un formato que sea editable para que podamos ponerlo a 3.000 metros de altura por 4.000 de anchura. Pero sí, yo no lo he hecho porque, o sea, no me manejo muy bien con Corel todavía y la realidad es que me estaba volviendo loca, lo intenté, te juro que lo intenté. Y ahora me estoy bajando en Illustrator, así que no sé si Javi vos decís que sabés hacerlo, yo te paso los archivos, te paso el PSD si querés, si te sirve y lo armás con eso. Sí, por eso te preguntaba por ahí si vos manejabas eso, manejás bien o el Illustrator. No, lo estaba bajando para probarlo, o sea, nunca lo probé. Illustrator es guay, Sí. ¿eh? Te va a gustar. Sí, igual, ahora o sea, por el sistema que yo uso otro programa, pero también de vez en cuando toco Illustrator o Corel. Pero no hay drama, de acuerdo a lo que se vaya haciendo en Rumbo, yo le. O sea, vos vas creando la imagen, ¿sí? De acuerdo a los perfiles, a los elementos que tenga, y yo después lo voy dibujando para tenerlo en el editable. ¡Guau! ¡Qué trabajo, boludo! Bernie, una cuestión, que con lo que me refería de las posturas, es como una pequeña base para cosas de Facebook, que yo sé que puntualmente se van a tener que hacer otras cosas, pero es para tener recursos un poco inmediatos, ¿vale? Por si hubiera que cambiar algo. Posturas básicas que puedan servir para maquetar frases o textos de cualquier tipo. No sé si me estoy haciendo entender. Sí. Sí. Vale, era eso sin más. Por cierto, me está preguntando Jorge qué tal el vídeo del modcam. ¿Quién es Jorge? Ah, el del audio. Bueno, ya diré que queda poco, ¿eh? Ya, que todo el mundo ansioso, evidentemente participan y se interesan. Muy bien. Bueno, guay. Entonces esta página la cerramos, la de instrucciones. ¿Tenemos claro lo que tenemos que hacer? Sí, yo creo que sí. Sí, Bernie, arriba de todo, o eso va a ir al costado, ¿tiene algún título? Yo no sé si ustedes pudieron llegar a visualizar lo último que se subió de las pantallas, que fueron tres nomás. No sé si alguien vio. Sí, yo sí lo vi, que tú ponías unos textos ahí. Claro, pero simplemente eran unos textos para poner algo o para que esté algo, pero en realidad porque no sabía bien dónde, por ejemplo, iba a ir esto, no sé si iba a ir así exactamente. Pero, joder, perdón. El título de esto para mí era Rumbo y los Perdón, no 100.000. estaba claro. Claro, perdón, estaba que estaba hablando y no, no estaba apretando el botón. decía que sí, o sea, el título se puede poner el que tenga que ir, pero no sé si va a ir dentro de la pantalla o va a ir afuera. Va a ir para mí dentro. Adentro, Adentro. ¿no? Sí, yo creo que sí, porque además Facebook, yo no sé si nos dejará poner fuera de... No sé, es que no sé cómo funciona luego el rollo de las aplicaciones, pero Claro, pone el justamente. título fuera, Elena, ¿tú sabes si lo pone? ¿Lo pone? ¿Cómo? El título de... ¿El nombre de la aplicación lo pone fuera? O sea, fuera, quiero decir, en algún tipo de hormiguita de esta que pone Facebook de la sección en la que estás. Sí, o sea, cuando tú entras dentro de una aplicación y aceptas los términos, en principio te lo pone como una opción que aparece en la home bajo las páginas que gestionas y demás. No sé si has visto eso. Todo lo que tú participes. Por ejemplo, que sé que tú has jugado a Tetris en Facebook. Cuando juegas a algo y aceptas las condiciones, te aparece abajo, o sea, en tu página de inicio, en la parte izquierda, bajo las páginas que gestionas, si no recuerdo mal. Claro, pero acá me parece que lo que es el título en sí de la campaña y todo eso tiene que ser algo que se vea y que sea, ¿cómo es? Persuadible, digamos. Creo que si va fuera, allá abajo, chiquitito, no se va a entender o va a costar buscar y toda esa cuestión. Por ahí tendríamos que ponerlo adentro nomás. Es que estoy mirando a ver si encuentro alguna, es que no me sé explicar. Me parece que no. Pero ¿no ves que pone... Que sí, eso sí lo sé. Lo que yo digo es que cuando yo pulso ahí, en una aplicación, en la de Tetris, Sí. si al abrir la aplicación, arriba, a la izquierda, en algún sitio, hay un título metido con fuente de texto de Facebook que diga estás en aplicaciones barra Tetris, por ejemplo. Entonces no hace falta poner el título dentro del juego, que es lo que está Uy, mirando. hostia, pues ahora me has hecho dudar, espérate que lo mire. Porque acá Bernie, el que vos pasaste de Canal Más, por ejemplo, tiene un título, pero que no sé si es la imagen o es algo que está por fuera. Esta Encanta semana en lo de Canal Canal Más son Más. VIP. Esa frase de Bernie está por fuera. Esta semana en Canal Más yo no No, vi. no, eso está dentro. Pero es que Ah, claro. esto no es una aplicación, esto es Es una... una sección. Es una etiqueta, es una tab. Sí, eso es. Eso es Sería distinto como porque sí puedes meter homepage. código en el URL. Lo que se refiere él es, por ejemplo, Xbox, que estoy viendo aquí, o Cityville. Entras a la aplicación. Dame un minuto. Perdón por mi ignorancia en esto, ¿no? Es que como yo no tengo Facebook, yo no tengo ni idea cómo se manejan esta gente. Mira, estoy entrando a Cityville y si te Pero, cambia la ¿cómo? URL, ¿eh? Pasa. Lo que pasa es que esto es Flash y ya una vez dentro no me hace nada más. Pero sí que cambia. Un segundo que se ha puesto la música de Cityville. Pues eso, sí que cambia la URL. ¿Hola? Hola, ¿sí? Hola, sí. Un segundo, un segundo. No te duermas, Bernie. Ah, ¿te enteraste la última? ¿Cuál? Que. No sé si el amigo de Elena o el chico que está haciendo el video pidió en formato PSD. Sí, importante. Pues bien, el tema es que ahora tengo que, como yo hice en un programa de edición vectorial, ahora lo tengo que llevar parte por parte a Photoshop, porque si no, lo que él quiere hacer es una animación con la cabecera. Sí, a ver, él me ha dicho que lo necesita en capas, que no le importa el formato, pero que esté en capas. Claro, si prefieren, yo tengo el PSD con todas las capas. Le puedo pasar el Sí. PSD con las capas y de última, no sé si Javi te será Sí, más fácil, pero lo tenés que vectorizar con eso. es que el PSD que necesita no es el de rumbo solo, ¿no, Javi? Es el tuyo. Necesitas las Claro, dos, no, ¿no? no, es él necesita todo. El de rumbo no es El de rumbo. necesario porque él está ahí puesto así en las dos partes, del mismo tamaño, misma Bueno, tampoco disposición, está disposición. mal que lo tenga, por si acaso, yo qué sé, quiere hacer que las manchitas de golpe salgan, no sé, es que no sé qué se le ocurre, pero como es un tipo que hace ilustración, ha dicho que no quiere meter estática a la imagen, sino que ir metiendo elementos, me imagino, uno a uno. Claro, para que él pueda manipular los elementos y hacer la animación que quiera. Me Eso es. parece, en ese sentido me parece perfecto. O sea, digo, no cuesta hacer lo que él está queriendo. Simplemente decía que tengo que pasar las partes para que entonces él pueda hacer una buena animación. Bueno, pero Vale, hago una una cosa, lo pregunta. subo el PSD en un zip a Dropbox y lo mando por el coso de los 1000 y por el del video. Así, si lo necesitan, pues si lo necesitas, si lo necesita también el chico, que lo puedo utilizar. Perfecto. A ver, espera, espera, espera, espera. Si pasas el PC de rumbo más las otras capas que tengo. A ver, a ver, a ver. Dame un minuto, ¿vale? Ya Sí, vengo. sí, sí, sí. Pasa aquí en PC, porque en todo caso yo le armo la cabecera con las capas y la agrego a rumbo a su vez en una carpeta con todas las capas que va a tener él para armar todo el cuerpo, y que este chico si quiere tocar a rumbo, que lo va a poder tocar, porque si va solo con la imagen no lo va a poder hacer nada. Sí, no hay problema, los paso. Dale, buenísimo. Bernie. Estoy. Esa vocecita, ¿quién ha sido? Bernie. De hecho, bueno, es lástima que, bueno, si se ve que le gustaban las cosas animadas y eso, se lo podía haber animado en Flash, porque algo de animación Flash te, pero bueno, como un poco tarde. Joder, Claro, o Kim, sea, madre yo mía, también ¿eh? sabía de lo que hacía en Photoshop. Es una joya, Kim, aquí, madre mía. Bueno, que tenemos una última paginita, venga. Que es la de gracias. Que no tiene mucha historia, o sea que tiene un textito, un botón para ir a Mozilla Hispano, otro para ir a la galería de los vídeos donde que nos hayan mandado, o sea, de las cosas que nos hayan mandado, y a Rumbo, que Rumbo da las gracias. ¿Qué gesto podemos ponerle aquí de gracias? Y un ok, Un ok, estaba ponerle dedo pensando yo, para arriba. sí. Justo estaba yo con mi cabeza pensando en eso. ¿A qué le llaman un ok? Al dedito, el pulgar sería. Haciendo el circulito con los dedos. O un circulito o señalando hacia arriba, ¿no? Lo que me da igual, ¿eh? No sé. Claro, sí, ya se está corriendo algo, pues mientras hablamos yo estoy bocetando todo, no se preocupen. Perdón, ya estoy ¡Guau! aquí. ¿Quién viste Terminator? El 2. Sí, Cuando él se va para abajo. Bueno, ¿viste que pone el ok? O sea, el pulgar para arriba. pulgares arriba, sí. Bueno, así, pero no así. Visualizando la película, sino el brazo para adelante con el dedo, el pulgar hacia arriba. No sé, se me ocurre como primera idea. Ahora en un ratito digitalizo todos los bocetos que los tengo acá hechos en facturas viejas de Movistar y otras cosas y a ver qué dicen de los bocetos y después los paso. Oye, aquí hay un botón, o sea, no sé de qué manera podríamos poner a Gecko para que... O sea, creo que puede molar que cuando terminen se vaya, o sea, que Gecko esté posicionado en algún sitio que se vea bien lo de ir a galería y ir a Mozilla Hispano. Es que no sé si es mejor dar las gracias con un ok o que esté a lo mejor arrodillado señalando los dos botones y no sé. ¿Tú estás visualizando en alguna Rodillas página, no. Bernie? ¿Cómo? ¿Tú estás visualizando algo en alguna página? Sí, estoy viendo la última pantalla del documento este que estamos viendo. Ah. No, que solo, o sea, si solo lo decía por, como antes ha dicho Kim, que Gecko podría estar señalando algo. No sé si tiene sentido aquí también que esté señalando las dos acciones que hay aquí en esta página, que son una, irte a Museo de Hispano, o otra, ir a ver la galería de imágenes que nos han mandado. Pero es que No, no, me quizás. gusta más lo del OK, la verdad. Sí, podemos que esté él haciendo el ok y quizás que la galería se destaque de otra forma. Quizás el icono puede ser diferente o la forma en la que está escrito para que tenga esa importancia. Sí, es que es eso, es que si no, si Gecko tiene que hacer varias cosas a la vez, yo creo que no va a quedar claro, ¿no? Claro, aunque le cambie el color o lo que sea, sigue siendo el mismo bichito. No queda. Ponerlo encima de una roca. Ahí ya va a ser muy alto. Vale, pues ya está, ¿no? Solo hay estas pantallas. Creo que tendríamos que pintar Javi otra de error o algo así. por si falla la aplicación en un momento dado, que aparezca una pantalla con el fondo de la aplicación y un texto que diga se ha producido un error o algo así. Yo haría un gecko panic. Ah, Sí, yo sí, también un estaba gecko pensando en lo panic. mismo. Qué guapo, sí. Puede molar. Con los ojos en cruz, en plan. O sí, bueno, sí, eso no es demasiado difícil, pero por ahí también hay que ver con la gente que. Con la ¿Habéis gente que visto la está pantalla de por error de redes. Twitter? Perdona, Javi. Yo. Sí, yo la vi. Es muy, muy graciosa. O sea, algo así hablo. Y podría ser, le da más sentido. Porque la otra es hacer que el desarrollador o los desarrolladores lo armen así, con una cajita común y corriente. Pero a mí me gusta más una carita con los ojos en X. Hay muchas posibilidades, pero es que me encantan esos. O sea, creo que el otro día vi un artículo súper interesante sobre la creatividad de las páginas de error. Y hay cosas acojonantes. Creo que lo tengo por ahí en Twitter como un favorito, lo retuiteé, ya os lo enseñaré, pero brutal. Sí, hay muy buenas. Hay muy buenas. Pues, a ver, el tema del título, lo anterior, Ah, sí, eso, que vemos algo después nomás, mételo dentro, después nomás Javi. decidimos. Javi, mételo dentro, mételo, tío, porque es que hay que meterlo. Sí, pero ¿cómo quedaría, digamos? ¿Lo definimos ahora o lo vemos después? ¿El nombre del título? Sí. Yo ya os digo, yo pondría rumbo y los 100.000 a esta acción. No sé si, porque es el camino hacia los 100.000 fans. Sí, yo también. ¿Lo veis bien o no? Pensando en la acción que vamos a hacer. Espera, vamos a intentar pensar una frase, algo más corto. A ver, pasa que si queda así como dijo Bernie, para mí, rumbo y los 100.000, no, bueno, igual se entiende, digamos, que es de los usuarios, digamos, de Rumbo a los los 100.000. Lakebanon. Yo le puse O rumbo y el 3.000 fans. I con una intención, y es que I une. Solo es por eso, ¿eh? Que tenía puesto rumbo a los 100.000, pero puse I por eso, por el concepto de unirnos. Vale. ¿Queda rumbo y los 100.000 fans o ya queda sobrecargado? Yo creo que se Sí. sobreentiende y no sé, a mí no me dice nada. Yo tengo un concepto en mi cabeza de siempre y es que esas cosas tienen que ser ramplonas, cortas y simples. A veces no se puede, pero acortarlo lo máximo posible. Y algo quizás corto como Ah, rumbo una 100.000. cuestión. ¿Cómo? En cuanto a lo del nombre, quizás en vez de poner tantas palabras, que sea directamente el rumbo 100.000. Claro, porque ahora que me estoy dando cuenta, tenemos al personaje, pero no pensamos. Nosotros sí sabemos que se llama Rumbo y todo, pero el nombre, Rumbo, tiene que ir en algún lado de su, digamos, en el parámetro de su cuerpo, como dando referencia al nombre de él. Porque si bien en la remera puede aparecer Mozilla Hispano, ¿cómo se llama ese personaje? Que en este caso es Rumbo, pero no lo habíamos puesto. Sea, se me ocurre por ahora, por primera idea, es poner Rumbo. Y al lado agregar algo simbólico o algún elemento de los 100.000, que puede ser un objeto, eso habría que pensar para que dé realmente la sensación, o que se vea o se entienda que es de los 100.000, pero hay que ver, hay que ver. Yo te digo cómo lo veo yo, ¿vale? Y me decís vosotros lo que pensáis. Yo creo que no hace falta mostrar su nombre, porque yo creo que a este señor hay que presentarle en sociedad bien. O sea, es un elemento que nos va a acompañar en el resto de nuestras vidas comunitarias. Y aparte de que en esta aplicación él se va a presentar diciendo, hola, soy Rumbo y me llamo no sé qué y te voy a invitar a no sé cuánto. Creo que la creación de este bicharraco se merece una noticia en Mozilla Hispano y se merece darle una presentación en condiciones. Y de ahí que la gente empiece a conocerle, ¿vale? El nombre. Sí que es verdad que a lo mejor durante un tiempo haría falta ponerle rumbo en algún sitio. para que se reconozca más. Pero yo a largo plazo no le pondría el nombre a este señor todo el rato. Porque Claro. a lo mejor al principio sí, para darle a conocer, pero durante un poco tiempo y luego se lo quitaba. No, justamente, Dani, totalmente de acuerdo. Pero el tema es, simplemente yo pensaba en ahora. En la hora nosotros podemos conocer y saber, pero por ahí la gente de afuera o los usuarios se va a necesitar que se ponga, por lo menos por el momento. Ahora, por ejemplo, en las cabeceras fue solo. O sea, solo con la remera. Diciendo Mozilla Hispano, que me parece que está bien, o habría que agregar el nombre, no sé, ¿Cómo de lo haberlo veis mencionado por vosotras? primera vez. ¿Cómo lo veis vosotras esto? No sé si agregarle el nombre, porque, o sea, si le agregamos el nombre, ya pierde la identidad de que es algo, una parte de Mozilla Hispano. O sea, ya pasa a ser fuera de lo que sea un personaje de Mozilla Hispano. Es Rumbo, es un personaje. Yo creo que, o sea, tiene como más, como un ámbito más familiar, más comunitario, que sea, digamos, un personaje que, bueno, ¿querés saber quién es? Bueno, fíjate, tienes de Mozilla Hispano, y cuando te entres en la comunidad, cuanto más conozcas la comunidad, más vas a conocer a este personaje. Yo no sé, tengo mis dudas. Estoy ahí que no sé qué decirte, la verdad. Sí, es cierto también lo que dice Kim. Para mí también puede ir con esa, pero el tema es, sin mirar a futuro, el ahora. O sea, el ahora es nuevo, es reciente, tiene ciertas particularidades, nos está representando de alguna manera, y va a ver, vamos, ¿cómo se llama? Y se llama Rumbo, pero ¿dónde está escrito? Aunque en las páginas oficiales y el tema de las mascotas de Mozilla, por ejemplo, en muy pocos lados yo vi, por ejemplo, el personaje de Curly. Curly es uno de los grandes personajes de Mozilla, por ejemplo, en donde no en todos lados él está, pero justamente por ahí, por lo que decía Bernie, porque ya está de alguna manera posicionado. Tal vez en su momento, en su principio, sí, se ponía el nombre con el personaje, pero ahora tenemos por ahí esta misma similitud con Rumbo. ¿Qué hacemos? Ponemos el nombre para que se lo asocie, el nombre al personaje, y que obviamente después solito se va a ir dando para que se lo conozca como Mozilla Hispano o el personaje de Mozilla Hispano. Yo creo que hay otras formas de presentar, o sea, de relacionar un personaje o sea, con a dónde pertenece, con su nombre y eso. Quizás las primeras presentaciones debería estar acompañado por el saludo con su nombre o los títulos en los cuales hablen de él. O sea, por ejemplo, presentamos a Rumbo. Rumbo nos cuenta. Rumbo esto. O sea, como que la gente empiece a relacionar el nombre con la persona, con el personaje. Y Yo que no, no estoy es. más por la labor de esa, fíjate. O sea, le veo más sentido hacer lo que estás diciendo tú ahora mismo. Pero no estoy seguro, ¿eh? O sea, no lo sé. Claro, hay que pensar qué impacto va a tener en la gente. Es complicado porque depende de cada persona en realidad. Habría que ver cómo se implementaron otros personajes. Claro, por ejemplo, el tema, como hablamos hoy al principio con Bernie, era que yo le decía, ¿no? Bueno, él ayer ya estaba expresando, y yo también de alguna manera, la alegría por tener alguien que nos represente o tener un representante de lo que es Mozilla Hispano. Pero digo esto, ¿no? Que se va a llevar a conocer o se va a dar a conocer en otro lado, y viendo si impacta o no, va a estar la intriga de que es algo nuevo, primero. Segundo, por ahí lo que decíamos con Bernie, yo no conozco otra comunidad que haya hecho o personalizado un personaje como lo hace Mozilla, para sus productos o para sus campañas. Un personaje específico. Entonces, es como que va a ser, ¡guau! ¿Qué es eso? ¿Quién es? Porque la mayoría que conoce bien a fondo de Mozilla, va a ver un personaje nuevo. Porque esta caricatura que tú has hecho, Kim, no está en ningún lado todavía. Y los personajes, Claro. justamente como yo decía hoy, están los personajes anteriores o los personajes comunes que, digamos, por eso, la gente que ya conoce Mozilla sabe que ve un personaje o una mascota y ya sabe de qué se trata. Esto va a ser nuevísimo. Entonces, van a ver el gecko y van a decir, pará, ¿esto qué es? ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Por qué está con...? ¿O por qué Mozilla Hispano lo puso ahí? ¿Se entiende más o menos lo que yo quiero decir? Sí, digo, sí. No es por poner... No es que estoy justificando para poner nombre, pero simplemente estoy haciendo referencia a las mascotas, a los personajes de Mozilla, y que esto es algo, para mí, extraoficial, en el sentido que es algo súper nuevo. Para mí ninguna comunidad lo hizo, y eso nos da o le da a Mozilla Hispano un plus. Para mí es buenísimo, es grande, porque no, por más que sea algo dibujado, algo que sea fácil de hacerlo, por ejemplo, pero todas las cosas que nosotros vemos a diario, todo está dibujado, todo tiene un sentido, todo está diseñado, todo está visualizado y comprendetado con cada cosa, ya sea productos, ya sea documentos, ya sean campañas, ya sean empresas, ya sean organismos, lo que fuere, está representado, por supuesto, por algún logo. Pero en este caso, como somos una comunidad, Mozilla ya tiene lo suyo, por decirlo, ya tiene sus propios personajes que le dieron una característica y un plus en su momento fascinante, y que de hecho lo siguen dando. Pero lo que voy es que esto es muy nuevo, que va a ser un realce particular. O sea, va a ser algo que vamos a tener que poner empeño y darle rosca, porque después, más adelante, como decía Bernie, se lo va a conocer como Mozilla Hispano. O sea, va a ser el personaje. Claro, se va a saber que siempre se ve a rumbo es porque es algo de Mozilla Hispano. Yo, mira, estoy muy de acuerdo con hacer nuevos personajes, porque precisamente hoy, hablando con Dani sobre el vídeo, él no conocía que Mozilla tiene otros monigotes de estos que están por ahí, muñecos y tal, y le molaba mucho el rollo. Y el tema del lagarto y tal, pues le ha llamado la atención porque no tenía idea. Eso está muy bien, que la gente se vaya familiarizando con ello y sobre todo que lo relacionen con la comunidad hispana. Entonces, pues eso me parece súper positivo. Yo, o sea, lo que no tengo claro es si desvelar su nombre, si hacer un teaser, que, ¿sabes? O sea, en plan, comenzar con algo para que la gente pique y pasado un tiempo... empezar a hablar ya a fondo de él, pero ir presentándolo como algo que va apareciendo ahí, no sabes muy bien qué es, pero de golpe un día te lo presentan. Claro, para mí públicamente, en 2 semanas a 3, él se dispara solo, pero el tema está que ahora, dentro de unos días, justamente van a presentar este video y él ya va a estar. Digo, a ver, quedan 6 días más o menos, o 5, para lo de Berlín. Pero en 2, yo creo que si bien se va a llevar, digo, si ponemos 2 semanas a 3 publicando en Facebook, Twitter, en todas las redes, en todo lo que tenemos en la página, de alguna manera ya se va a disparar solo. Si tenemos 81.000 fans o personas que siguen a Mozilla Hispano, me parece que en la semana entrarán varias veces al Facebook o verán noticias o lo que sea. Y si él está presente, esto se dispara de manera, por decirlo, rápida. Pero ahora lo más rápido es lo de Berlín, que me parece que, digo, obviamente que se lleve, pero estamos debatiendo si le damos a conocer su nombre o lo dejamos y después, en el transcurso de 2 o 3 semanas, públicamente, en todas las redes, en todas las páginas, lo hacemos con... sin nombre o con nombre, dependerá de... no sé. A mí lo que se me ocurrió quizás es que obviamente en Berlín sí hay que dar, lo ideal sí es dar el nombre, que es la presentación, pero quizás para lo que es presentar el personaje, yo por ejemplo el otro día estaba por cuando lo terminamos, cuando se decidió que quedaba el personaje amarillo y es azul, estaba por poner en Twitter, por ejemplo, ya hemos encontrado nuestro rumbo. Entonces creo que esos pequeños mensajitos subliminales, todos relacionados con la palabra rumbo, rumbo, rumbo, por todos lados, hace que la gente se empiece a preguntar. Y quizás estar, por ejemplo, una semana nombrando esa pequeña palabra y que de repente la vamos a aparecer. Quizás en el momento en el que de la aplicación. Perdona, que te corté. Y empezar a meter el monigote en el avatar, o sea, cambiar algo. O sea, que por ejemplo, la imagen actual de Mozilla Hispano, el logotipo que es un lagarto, o sea, es como una salamandra negra con el fondo blanco, empezar a cambiarlo de color de golpe. Y que de golpe un día, en vez de estar en esa posición, sea otra. Vas modificando el avatar, sé que es curro, ¿vale? Lo sé. Pero ir modificándolo visualmente hasta que lo presentes al final. No sé si me estoy explicando bien. Sí, como que por Sí. ejemplo, primero lo dejamos así como está, después lo volvemos azul, después hacemos que ese Eso azul sea es. la silueta de Rumbo en vez de la silueta del avatar y ya Eso puedo ir es. agregándole puntos. Tal cual. Cada X tiempo, cada semana se va modificando, que es como, pues eso, más teaser, más una cosa que no estás contando lo que pasa, pero sabes que algo pasa. Y la gente empieza a fijarse en plan, oye, ¿por qué cambias el avatar de color? ¿Y por qué tal? Y ya ir introduciendo la idea. Bernie, ¿estás? Sí, Ya me sí. imagino a ya me imagino a Rumbo cuando haya fiesta. ¡Buah! Bueno, yo de la discusión que tenemos, creo que yo por lo menos yo lo tengo claro. Yo no le pondría el nombre. Es que me parecen mucho más interesantes las acciones que estáis comentando ahora mismo que el ser tan obvios, por decirlo de alguna manera, de ponerle a este señor en la camiseta Rumbo. O sea, podemos currarnos 100.000 cosas más creativas y más interesantes para comunicar a Rumbo que ponerle el nombre a la camiseta. A ver, por ejemplo, o sea, como lo veo yo, el día 12, 13 de noviembre que vamos a presentar en Berlín, vamos a tener a Rumbo en el vídeo, ¿vale? Entonces el vídeo va a terminar y la gente aplaudirá, estoy seguro, y ahí habrá que volver a rebobinar un pelín el vídeo y decir, señores, os presentamos a Rumbo. Y ahí va a ser presentado a todo el mundo, ¿vale? Pero lo que haríamos si tuviese la camiseta en Rumbo, o sea, si tiene el nombre puesto en la camiseta y lo comunicamos así, creo que es súper plano, o sea, creo que no crea expectativa en nadie, o sea, al final es que estoy recogiendo un poco todas las opiniones que habéis dicho los tres. Estamos diciendo que queremos crear expectativas sobre Rumbo, pues no le diga su nombre. O sea, Claro. todo el mundo le conoce, todo el mundo le ve ahí aparecer, le ve no sé qué, y si me interesa, voy a buscarle. No que él lo vaya a Eso buscar a es. la gente. O sea, que la gente venga a buscar a Rumbo. O sea, Claro, es una estrategia arriesgada, pero creo que es una estrategia que nos viene bien. Porque al no, final y vas a crear un aura alrededor de él. claro, claro, sí, a mí me también gusta por la ahí idea. el tema, Y es que podemos ¿cómo hacer es? 1.000 acciones después de Rumbo o News y son las noticias de no sé qué. Bueno, News no porque sería en inglés, pero Rumbo Noticias, ¿vale? Rumbo no sé qué. O sea, crear productos exclusivos de Rumbo. O sea, que hay 1.000 formas más de comunicar la palabra Rumbo que ser, creo, ¿eh? Una comunicación tan plana o tan normalita como es ponérselo en la camiseta o en el pie o en un bolso o en un móvil que lleva en la mano que ponga Rumbo. Claro, porque sí es cierto, bueno, si lo ponemos a mirar desde ese sentido, la gente todavía, por ser nuevo, puede entender o puede asociar Rumbo con otra cosa o entender mal el concepto. Sin embargo, si hacemos como vos decís, de a poquito ir introduciendo el concepto de Rumbo en el personaje, pues eso para mí es muy bueno, porque no solamente estás matando a dos pájaros de un tiro, sino que justamente el personaje está hecho por conceptos, por ideas, digamos, por cosas que van a representar en todo momento a Mozilla y por supuesto sus diferencias y sus características que va a tener en cada momento. O sea, me parece que sí, me parece que está bien que lo Y hagamos así. me gusta muchísimo la idea que ha dicho Kim de no solo de que nosotros vayamos diciéndolo de no sé, algo de Rumbo en nuestros twitters o lo que sea, sino que el Facebook de Mozilla Hispano pueda participar de esta jugada también, ¿eh? Estamos buscando nuestro Rumbo y a ver qué dice la gente, ¿sabes? Es una campaña teaser que me mola mogollón, la verdad. Sí, está guay. Yo eso y lo de ir cambiando el avatar de colores de forma así, ir volviendo a la gente un poco loca, me mola. Sí, eso está bueno, muy bueno. Y Javi, se ¿os pueden apuntar acordáis las de dos esa campañas, aplica? así que. Perdón, ¿os acordáis de ¿Cómo? esa aplicación de? No sé si tú la viste, es Bernie. No sé si se hizo, si se haría en Europa, a lo mejor solo, de Carrefour, que te planteaban que cambiaras tú el logotipo, eligieras el color del logotipo nuevo de Carrefour, del Facebook. No, ni idea. Ni idea. Una puta locura de aplicación y consiguieron no sé cuántos mil fans en, o sea, unos días. Alucinante. Muy buena, muy buena, muy bien pensada y muy sencilla. La buscaré y os la paso. Bueno, pues de todas maneras, si queréis este debate lo podemos trasladar a todo el mundo, ¿eh? Porque es una decisión un poco que tienen que tener todos, ¿no? Claro. Sí. Totalmente. Bueno, entonces que el tema de las pantallas quedaría entonces la idea de que, ¿cómo es? Que lo hagamos de esta manera, ¿no? Con el personaje, con los enlaces, con los textos y el tema de los formatos y eso. Entonces lo volvemos a cambiar, como dijo Kim, en dejarlo en 5 imágenes, en 130 por 98. ¿Lo sabes? Sí. Ya te confirmo, sí, 130 por 98. O sea, tienes que, en la página de instrucciones, tienes que poner, por un lado, que el usuario tiene que enviar una fanpage de 100, 500, no sé cuánto habéis dicho, 540 por 700, no sé qué, y tiene que enviar 5 imágenes de 130 por 98. Sí, yo había puesto que ahora me parece que voy a sacar porque me parece que no va. El tema era de poner en la parte de formatos y medidas y eso. A ver dónde está. Había puesto el tema de poner si hay alguien, porque por ahí debe haber alguien que usa un programa de edición, tanto de edición de imagen como de edición vectorial, lo pueda pasar en la fuente, digamos, en la esencia. Pero me parece que Chicos, no, una si cosilla. ponemos. Sí. Con todos los respetos, os abandono. Es que me caigo. O sea, no puedo más con el sueño, lo siento. Vale, buenas noches. Bueno, buenas noches. Noches, sueños. Ah, disculparme de verdad, pero es que estoy agotada. Vale, que no pasa nada. Buenas, descansa. Lo siento. Venga, bueno, tampoco os tardéis mucho en acostarte. Bueno, en acostarte, ¿ves? Nada, nada, si nos queda un poquito nada más. Bueno, si os queda un poquito me aguanto, venga. Vale, pues ¿qué estabais hablando? No, que iba a sacar el tema de los formatos, si pasaban algún formato que solamente lo pasen en JPG o en PNG y listo. ¿No es cierto? O sea, no, ¿para qué que nos manden o subir un formato SVG, CDR ahí? Sea, por ahí va a ser mucho enrollo estar abriendo el programa, viéndole lo que pasaron, pasándolo a la imagen, mejor si lo pasamos. Esto en cuanto a por ahí tener la idea de que solamente esta campaña después quede, digamos, en el Facebook Mozilla Hispano, pero yo iba a los editables por una cuestión de que justamente si va a ser algo creado por X persona, ya sea que si tenga una licencia de Creative Commons o no, alguna otra persona o alguna comunidad, ¿por qué no también lo pueda usar? Porque pueden crear imágenes re buenas, o sea, por ahí no estamos haciendo ideas de que pueden ser o muy buenas o muy malas, o depende, digamos, de cómo Pero agarren el concepto. en las bases legales se va a decir que esto es un producto Creative Commons, ¿eh? O sea, esto va a ser reutilizable igual que lo de Kim, igual que lo tuyo, igual que lo que hacemos todos. Y entonces, Pues entonces supongo que tendrá que mandártelo en el formato que necesitemos, si es editable o es editable. No sé cuál es, el PSD o el INK o el que sea. claro, justo, bueno, por eso quería ver qué pensaban, porque Bueno, eso es lo que yo creo, no sé cómo lo veis los demás. sí, para mí entonces tiene que ir, o sea, a ver, el tema es que si pedimos imagen, van a pasar imagen, si pedimos en el programa que armen y lo van a pasar en la extensión del programa que armen. Pero Sí, además hay si que pensar para qué lo estamos orientando la campaña, porque si va a ser para todos los fans en común, Quizás hay muchos fans que van a querer participar, pero si no saben manejar cierto programa, se les va a complicar. O sea, quizás estamos en algo simple, como crear una imagen, con cualquier programa de edición se puede hacer. Pero ya si nos ponemos a necesitar algo en particular, eso ya tendríamos que ver nosotros cómo manejarnos con esa imagen. No sé, podemos ver también qué es lo que. Yo creo que Mozilla ha hecho alguna acción de estas, ¿no? De envíame tu foto y no sé qué, o envíame una imagen de no sé cuántos, a ver cómo lo hacen ellos y lo vemos. Es que, claro, justamente por eso, si les pedimos una Podemos imagen, pedirlo. podemos pedir, si pedimos una imagen, pues le dan esa imagen. Pero si por ahí ponemos que va a servir para esto, pues va a ser reutilizable, se va a poder poner en algún momento en alguna otra campaña, o va a ir en alguna área de Mozilla Hispano para lo que se necesite, entonces me parece que tendría que ser la fuente, la extensión del programa. Pero habría que, la verdad que habría que pensarlo bien. No es una cuestión de que sea sumamente necesario, ¿no? Pero por ahí los demás pueden pensar distinto, no sé. Podemos hacer otra cosa y es que para facilitar las cosas a la gente se les pida JPG, ¿no? Que es lo más estándar o lo que digáis y que en el momento de que elijamos a el ganador, ese sí que nos pase un archivo editable, ¿no? O algo así. El Claro, pero problema es que si el esto. ganador lo hizo en JPG y no es una de las personas que no tienen idea, que quizás lo hizo con Paint de alguna forma muy extraña, ahí cómo hacemos. Claro, ahí está. El tema está en especificar si. Está bien lo que dices, Ben, de pedirlo en JPG, pero el que gana, el ganador, que lo pase, digamos, leyendo la licencia, leyendo las bases legales y todo eso, que lo pase en el programa que lo armó. Pero acá, por ahí caemos en la cuestión de cómo dice Kim. Lo pudo haber armado en X programa de alguna determinada forma. Si no están en el tema, pueden cometer ciertos errores en la configuración o cuando guardan o lo que sea, que después a nosotros por ahí no va a abrir o no va a abrir mal el archivo. O sea, en estas cuestiones de los programas y de cómo se usa, realmente es abarcante el tema. Por eso simplemente estoy diciendo esto. Una cosa es que pasen en una imagen y otra cosa es que pasen en la extensión del programa que lo armaron. Pero acá podemos caer en errores. De hecho, me pasa constantemente. Trabajos de otras personas que mandan en ciertos formatos, hay que estar tocando, cambiando, llamando, viendo. O sea, se complica un poco en ese sentido. Pero creo que si determinamos que nos pasen en una primera instancia una imagen y aclarar dentro de eso que el ganador lo va a tener que exponer en su fuente, en la forma nativa, explicar que no, a ver, que no borren porque la típica es armar algo y después borrar y cerrar y bueno, ya fue, ya está. Y después, ¿dónde te queda el registro, por decirte, de lo que has hecho? Si no tenés el registro, no puedes hacer nada. Y si Ahora, nosotros le pedimos. perdón, la pregunta es ¿por qué necesitaríamos quizás para ese archivo para algo? ¿Para qué lo podríamos llegar a utilizar? Más allá de para publicarlo en algún lado, quizás con mejor calidad. ¿Para qué podríamos llegar a necesitarlo? Como para necesitar un archivo PSD o archivo de Corel. Y por ahí surge, dependiendo de justamente de lo que yo decía, si hay alguien que por ahí presenta algo muy bueno, por ejemplo, y es el ganador, pero ¿y por qué no? Según la licencia y según todas las cuestiones que nosotros vamos a poner, usarlo en alguna otra campaña, sabiendo el autor que lo que él hizo o lo que él creó se va a usar en cierta, digo yo campaña, pero pueden haber un montón de cosas que si está buena la idea de la persona, ¿y por qué no usarla? Entonces ahí se va a complicar si es una imagen, obviamente, eso se entiende. Pero no sé. Claro. Porque puede estar Bueno, muy chula, como dicen dicen ellos, ellos. las imágenes. Y bueno, y se puede usar, o se puede agarrar y cambiar algunos elementos y podemos usar para otras cosas. Si os parece, para que nos vayamos a dormir, lo que hacemos es, porque me parece que son decisiones que se escapan a nosotros cuatro ahora mismo y que deberíamos hablar entre todos. lo que hago es, terminamos hoy, yo creo que lo que hemos venido a hablar ya lo hemos hablado, los temas de los personajes, cómo tiene que colocarse y qué dibujitos hay que hacer. Vamos a intentar ir avanzando en esa parte si podemos. Y ahora mando yo un mail diciendo que tenemos dos dudas. Una, el tema del nombre, si tiene que incluirse o no en la comunicación de rumbo. Y dos, que no sabemos muy bien cómo gestionar el tema de los derechos de las imágenes. ¿Vale? Y así pues que la gente nos cuente qué piensa, cómo lo creen que debemos hacerlo y entre todos decidimos. Y así Sí, nos... me parece bien, me perfecto. parece bien. Y con lo de rumbo había que mencionar. ¿Perdón? Que digo que perfecto. Perdón, decía que con lo de rumbo había que mencionar también las propuestas que dijimos de ir tirando pistitas y ir cambiándolo de a poquito, como para ver si es aceptada la idea. Sí, bueno, yo pondré un poco lo que yo pienso y lo que más o menos pensamos los cuatro que hay aquí, sabiendo que Half Fox está más orientado a poner el nombre, ¿no? No, no, no, no, no, la verdad que era simplemente ver el tema de cómo llegaba la gente por ser la primera vez, o sea, esa era mi duda nada más, pero para mí está bien lo que vos habías dicho de la idea de tenerlo y dejar que él exprese a la gente el concepto de rumbo y que él lo vayan conociendo por tal, digamos, o por lo que es, como ser hispano. ¿Y tú, Elena, estabas posicionada más en qué sentido? Perdona, repite. ¿Estabas más por poner rumbo claramente o por la No, comunidad? Vale. yo teaser total. Vale, pues eso, lo ponemos y a ver qué piensa la gente, qué nos dice y así actuamos. Vale. Perdón, antes de irse, ¿vieron lo que puso King ahí abajo? Sí, les estaba por decir, puse las pruebas de posiciones y caritas a ver qué les parece, como Puedo para ir decir. teniendo una noción. Hay uno que está muy bueno. Un segundo, ya vengo, ¿eh? Hice dos opciones de saludo porque no me convencía el tema de la mano en el pecho. Lo veo como si estuviera cantando por algún motivo. Claro, ahora digamos que se visualiza la idea, por ahí el ok, ese de que era no, el saludo era no, con el dedo, el pulgar para arriba. Sí, ese era el saludo final, digamos, del ok. Claro, y sí, Cómo a mí me mola suena todo. mucho que. Es precioso todo, chaval, me encanta. A mí me da la sensación de que, como que en realidad en vez de saludar, es que está todo bien nomás. Pero por ahí no. No está. Pero está bueno igual. A mí me gusta este que está hablando, que está al lado de Like, el celestito. Está bueno también. Bueno, en realidad todos están buenos. Chicos, A ver, por a ver. favor. Bueno, chao. Lo siento, pero ya estoy cansadilla, no puedo más. Venga, un beso. Adiós. Beso, adiós. Saludos. Chao. El único que de verdad que es un poco raro para mí es el de like. Tiene un ojo cerrado y uno abierto, ¿no? Sí, probé a hacer a los ojos abiertos porque me habían dicho por ahí que quizás hacerle otras poses a los ojos porque no se lo imaginaban con los ojos cerrados. Pero realmente no sabían mucho cómo hacer un ojo abierto porque el único personaje con el ojo abierto es el mapache, entonces es como complicado buscar una similitud. Fíjate que King después de esto, o en estos días, fíjate que buscando a Curly, y por ejemplo el personaje de Curly, él está con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, y en todas esas expresiones, digamos, de acuerdo a lo que quieren comunicar en ciertas páginas, le da un realce o le da una expresión, digamos, estando con los ojos abiertos y en otra estando con los ojos cerrados. Claro. Va que está muy bueno todo esto que hiciste. Yo estoy más de acuerdo En eso también voy. en lo que dices de la mano en el pecho, que parece que está como bailando, ¿no? O cantando. Claro, eso no, por eso hice el otro intento, porque como que no me convenció mucho. Error 404. Y de los okays, me gusta más, a mí por lo menos, el de la derecha. ¿A ti, hija? Pasa que lo único que cambia acá por lo que veo es el. Ah, no, tampoco. Es el mismo. Ah, no, está levantando la mano. A mí me gusta más el que está. El segundo puede ser el que tiene el pulgar más más visto, digamos, ¿no? El que tiene el brazo un poquito hacia arriba. Sí, el de la derecha también. A la derecha, sí, me va más ese. ¿Y qué opinan del ojo? ¿Que creen que es muy diferente al de Curly o que habría que cambiarlo en cuanto al tema de que esté abierto? No, no, yo te decía nada más a Curly por una cuestión de ejemplo para que vos veas y visualices, digamos, cómo se expresa él estando con los ojos abiertos y con los ojos cerrados. Digo, pero en este caso, con los ojos cerrados, por lo que está ahora, para mí está bien. Después sí, en las diferentes expresiones podemos ver si abrimos el ojo, si está con el ojo abierto o con el ojo cerrado. Pero justamente quería que mires algunos ejemplos si te sirven, como para que veas cómo se ve él expresando, estando con los ojos abiertos y con el ojo cerrado. Claro. Porque es Igual totalmente estoy buscando y distinto. sigo sin encontrarlo, sin encontrarlo. ¿Lo encontrás? Ahora yo después te paso unos enlaces. Gracias, pues lo encuentro, pero siempre con los ojos cerrados. Podías probar también en el 404, a lo mejor podemos probar a que él tenga como cara de, cómo sé, a ver cómo te puedo explicar esto que tengo en la mente ahora mismo. Como los brazos así, como pidiendo, como diciendo, ¿qué coño ha pasado aquí? Sí, Sí, como como cuando cuando uno uno los le levanta levanta. pidiendo limosna, pero que los mueve en desesperación de por qué. Sí, algo así, ¿no? Como los brazos, o sea, las manos así abiertas hacia los lados y diciendo, ¿qué ha pasado aquí? No sé. Por probar, ¿eh? Que me mola un montón este, de todas maneras, pero que por probar a lo mejor puede estar bien. Estaba bueno también ese que habías pasado ayer, Kim, de que tenía en una mano tenía un. Ay, que se me va El la. cartel. El cartel. Digo, está bueno también porque se puede usar para en algún momento, en alguna cuestión, se puede usar el cartel ese. Sí, a lo mejor Sí, ese no lo tengo todavía, cartel. así que cuando lo necesiten, lo voy a subir y para que quede ahí. Es que a lo mejor ese cartel puede poner 404, ¿eh? No sé. También. Es por decir algo, ¿eh? Por aportar algo. Bueno, pues guay. Pues muchas gracias a los dos. A ustedes. Vamos, entonces quedamos así, seguimos hablando por la lista y después King, entonces me pasas el PSD, entonces yo mañana lo mando a Elena nomás, Bernie, ¿no? Sí. Bien, entonces yo armo en Photoshop y se lo mando después a Elena para las cabeceras, entonces cerramos con eso. Vale, y yo mando el correo y cuando vayáis teniendo más pantallas de lo de la aplicación, pues las vamos colgando y las vemos. Sí, igual también prometo que voy a tratar de practicar un poco más con el Corel y con Illustrator a ver si ya directamente puedo hacerlos con ese programa, ¿no? Así nos ahorramos varios pasos. Bien, bien. Sí, igual no te das drama por el momento. Lo voy haciendo y después, si tú quieres, lo vas armando. No hay drama. No te das problema por eso. Pues Bueno, nada, chicos, muchas gracias y gracias. hasta la próxima. Hasta la Nos próxima. Chao, vemos. chao. Que descansen. Igualmente.